la Zona Cero. Entramos en tertulia. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Fenomenal. Oye, te veo muy bien ahí, vestido de Houdini, ¿eh? Vienes, sí, con el frac y todo. Es escapista. Bueno, pero no te escapes de la tertulia. No. Voy a cantar aquí 2 horas. Sí, señor. Sí, para señor. Contar, entre otras cosas, esto, lo que tú decías al principio, ¿no? Luego contaremos. Cómo todavía hay un velo de oscurantísimo alrededor de la muerte de Houdini. Contaremos la muerte oficial y luego contaremos las hipótesis que se están barajando. Más fiables. ¿Qué tal, mi querido Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Muy buenas. ¿Cómo te encuentras? Bien. Bueno, pues vamos a ver si te... Te noto distante, Bruno. A ver ese micrófono. Hola. Hola. ¿Qué tal? Aquí estoy. Volví. Bueno, pues... Sí, pues... Sí. ¿Me se escucha? Sí. Bueno, pues vamos a brindar, porque ayer nos enviaron unas ofrendas desde Murcia. Hola, ¿qué tal, querido Carlos Canale? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un vino dulce de Yecla, del que vamos a dar buena cuenta, unos lacillos de miel y unos cordiales de... Está bueno, bien, está, hay que institucionalizar esto, que todos los pueblos de España vayan enviando. Que envíen sus, ¿verdad? Sus, que nosotros damos luego nuestra opinión. Sus donativos y que nosotros hacemos la evaluación en directo. Así que luego... Hacemos la cata. Sí. Y la prueba gastronómica. ¿Cómo están esos dulces? Yo ya he tenido oportunidad de probarlos, ¿eh? Estaban muy, muy buenos. Bien. Bueno, Carlos, dinos qué ha pasado con este calamar gigante. Pues que eso, que es gigante. Pero casi 500 kilos, eso sí, sería casi. Para un día de bocatas en la Plaza Hombre, Mayor de Madrid. No, ¿eh? Por el amoníaco que lleva, pero aparte de eso, ¿tú qué harías con un bicho que tiene unos ojos del tamaño de un neumático de coche? Pues sí. La verdad es que es francamente grande. Sí. Es 150 kilos más pesado que el último que se había encontrado el año 2003 y que tenía, por una manera, el récord mundial. La noticia ha sido publicada por un periódico italiano, The Age, en la edad, y la verdad es que el científico responsable de la información, o decir, de clasificar y documentar el animal trabaja para un museo, para el Museo Te Papanangarewa de Wellington, en Nueva Zelanda, y lo han congelado para poder conservarlo para la posteridad. El único problema sobre la adaptación original es que no es el más largo encontrado, tenía 10 metros de longitud. El más largo sigue siendo un calamar gigante que encontró un pesquero japonés que lo había devorado un cachalote, tenía 17 metros de longitud. Es el más grande de todos los que se ha encontrado, al menos restos que se puedan atribuir a esta especie, que sabéis que hay varias especies de calamar gigante, ya no es una sola, sí. Hay algunas variantes. La verdad es que Osia, que es el científico del Museo de Wellington, que he citado antes, Nueva Zelanda, dice que, claro, se plantea el mismo problema que se empiezan a plantear ahora todos los científicos. Porque estos animales que viven en profundidades de 1.000-1.500 metros están saliendo de entornos abisales a la superficie con tanta facilidad. Está claro que lo que los mata, porque así todos se encuentran muertos, es la falta de presión. Es decir, de alguna manera mueren al poco tiempo. Aunque eso no está tan claro por algunas observaciones que los occidentales conocemos, al menos documentadas, desde el siglo XVI. Lo que sí que es cierto, y es que, aunque es... Un animal mucho más pesado de lo calculado, no es el más grande en longitud, sí es el más grande en peso de todos los que se ha encontrado, y lo que se propone o lo que se propugna ahora, porque no hay que olvidar que la zona en la que se ha encontrado, aunque en realidad ha sido muy cerca de la Antártida, es una línea que va hacia el norte, es decir, hasta la isla sur de Nueva Zelanda, donde se encuentra uno de los mayores... donde se cree que están una de las mayores colonias del mundo, de calamares gigantes. Bueno, pues y uno de los sitios que se plantea un poco más al norte, pero en la misma zona de longitud. ¿Pero es un Architeutis de esos? Sí, es un Architeutis dux. Sí. Está diciendo Bruno que no. Que a mí me llamó mucho la atención porque se trataba de un Mesoncheutis jamiloti. Ah. O sea, que es una variedad del Architeutis que, según estos científicos, yo estoy desconcertado porque he estado viendo una tabla de todos los calamares gigantes y evidentemente el rey de los calamares gigantes es el Architeutis, pero es que este calamar... Está más cachas, es más menos largo, pero o sea, está más fornido. Está más gordito. Es de menor longitud, por eso no desbanca el Architeutis dux, que puede alcanzar, pues no se sabe, se ha hablado de 18 metros, se ha hablado de 20, no se sabe hasta qué punto puede alcanzar de longitud, pero este, que es una nueva variante, sería capaz de alcanzar ese tonelaje tan extraordinario como el que se ha encontrado ahora. No, tiene un pico como el de una ave de presa, sí, con lo que captura. Las imágenes son espectaculares. Las presas, que vamos, como este bicho te coja, es una cosa, tiene las ventosas, llevan dientes como si fueran cuchillas de afeitar de aproximadamente el tamaño de un dedo humano. Bueno, es una cosa terrorífica. O sea que el ejemplar ha sido encontrado intacto, muerto pero intacto, ¿no? Y creo que la noticia hablaba de dos horas, ¿no? Posiblemente sí, podría llevar muerto. Vivo. Podría destrozar el lomo de un cachalote entero, es decir, solamente con las ventosas, de una sola pasada, de coger y arrastrar. Bueno, pues nada. Que la verdad es que es un bicho tremendo. En todo caso, un animal berniano, ¿eh? Casi, casi de estos que atacaban al Nautilus del capitán Nemo. Bueno, pues ese bicho, que no es un arquiteútil, como dice... No, es un chuchis, ¿no? Sí, no, no me lo he aprendido todavía el nombre, pero me ha sorprendido mucho al ver que existen varios calamares gigantes de estas características, bueno, el rey es el arquiteútis, y que este es una modalidad mucho más desconocida, algo más corta y de más peso, el Mesonceteutis. Mesonceteutis, bueno, lo importante... Y luego ya el apellido, pues Hamiltoni. Hamiltoni, bueno. O Hamiltoni, algo así. Hamilton. Pero Melchetheutis. Melchetheutis Hamiltoni. Bueno, pues nada, lo importante es que hace 10 años, 15 años, la ciencia negaba la mayor y decía que esto era una leyenda marinera. Sí. Y que no había nada de esto. Y ahora ya tenemos catálogo de especies. Pero algunos están convencidos de que son imaginaciones y... Bueno, pues... Por no echar el brazo a torcer. No, pues, la foto de los ojos es... Pues le vamos a poner el Hamiltonis este en los brazos, que pesa 500 kilos. Sí, que se vaya a dar un paseíto. Claro, porque ya están los zoólogos más recalcitrantes ya. Sí, por Dios. Hombre, ya no es criptozoología, está claro. Sí, y además... Ya no es criptozoología. Ya no es criptozoología. Ya es zoología pura y dura. Y hay un dato muy significativo, es verdad que si hubiera sido un Architeuthis duus sería muy pequeño, porque se ha hablado incluso el de Julio Verne, incluso podría tener una envergadura de unos 20 metros de diámetro, que ya es si este tiene un ojo de un balón o de un neumático, imagínate si llega a ser uno de 20 metros. Sí. Y un poco era comentar, porque es verdad que este está en este museo de Wellington en Nueva Zelanda, pero que en España, por lo menos, hay dos museos donde podemos ver estos Architeutis. En Asturias, ¿no? En este caso, el aula del mar, del Cepesma, el Luarca en Asturias, y otro es en el Museo Oceanográfico de Tenerife. Yo el de Tenerife no lo conozco, el otro sí. Bueno, pues nada, ya tenemos nuevo calamar gigante, y la verdad es que gordito nos ha salido, de casi 500 kilos. Bueno, Jesús, a ver lo de Houdini, porque estamos aquí con el Intríngulis. Se lo cargaron, ¿verdad, Jesús? ¿Tú piensas que se lo cargaron? Bueno, yo la verdad que para mí ha sido sorprendente también esta noticia que traigo, porque ha surgido ahora. Le dieron un poco de cantarela. Es lo que se quiere averiguar. Todavía no tenemos los datos, por lo que han pedido, es sumar el cadáver para hacer las pruebas pertinentes. No se le llegó a hacer la autopsia en su momento. Cuando él muere en el año 1926, tenía una edad de 52 años, todo el mundo se quedó un poco sorprendido porque, bueno... Porque estaba sano. Era una persona joven, sana, y muere además de una forma muy tonta. Y cuento un poco lo que es la versión oficial y hasta ahora. Así se ha creído hasta que se revelen las nuevas pruebas con lo que le puedan hacer al cadáver y en concreto por las pruebas de ADN, ¿no? Muere de una forma tonta porque lo que comenta, ya te digo, y hasta ahí es donde yo lo conocía, ya de por sí me parecía sorprendente, incluso casi casi como tertulia de salón, y es que él, Houdini, en aquella época, pues estaba muy engreído, dice, bueno, que era prácticamente capaz de hacer todo y que podía aguantar grandes puñetazos en su abdomen. Entonces, se lo dice a un joven boxeador. Dame. Dice, tú dame, que ya verás cómo no pasa nada. Entonces, así es, ya te digo, como se cuenta la muerte oficial de Houdini. Y efectivamente, el boxeador dice, bueno, que te voy a hacer daño, que yo tengo mucha fuerza. Tú dame, porque yo tengo un poder de concentración de tal magnitud que esta fuerza que tú vas a desarrollar contra mi estómago, pues no me va a afectar. Entonces, parece ser que el primer puñetazo le da antes de que entre en consonancia con esa técnica que él conocía, ¿no? Le pilla desprevenido y le deja doblado. Pero aún así... Sigue diciendo, tú sigue dándome. ¿Cómo se llamaba este que le murió una oreja al otro? Toma ahí. ¿Quién era vos? ¿No? Este, que era una mala bestia. Tyson. Ah, Tyson. ¿No? El Houdini se lo pidió a un Tyson de la época. Pues una cosa parecida, sí. En concreto era un joven boxeador, comentan. Bueno, un solo puñetazo de Tyson. Y él, después de la primera andanada, bueno, pues parece que mete pecho y dice, tú sigue golpeándome, que ahora sí que... Y bueno, el otro le sigue golpeando. Bueno, lo que cuentan es que le revienta el apéndice en una de estas. Eso sí, Houdini, con pose torera, como un machote, sin mostrar ningún síntoma de dolor, pero luego se demuestra que deriva en una peritonitis y que a los pocos días muere. Entonces se considera como una muerte tonta, porque bueno, en pleno éxito, en pleno vigor, morir así, como tenía Houdini en aquella época, morir de esta manera. Y esto es un poco la muerte oficial y se da carpetazo al asunto y dice, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Y siempre se ha pensado pues que era por ese engreimiento que podía tener Houdini en aquel momento. Vale. Pero los familiares nunca estuvieron de acuerdo con esta muerte oficial. Dijeron que hay algo había pasado porque ni siquiera le hicieron la autopsia, a pesar de que se le reclamó la autopsia. Bueno, pues mira tú por dónde, al cabo de estos 80 años, sí que uno de los descendientes, que estamos hablando de un sobrino nieto del mago, que se llama Josh Harding, pues a través de su abogado, el que le está representando, que se llama Joseph Tacopina, es el que está promoviendo el que se sume el cadáver y el que se, bueno, se vuelva a reabrir de alguna forma este turbio asunto de la muerte de Houdini. Claro, ¿quién sería el principal responsable o sospechoso? El boxeador. No, el boxeador que va, ni siquiera ha trascendido el nombre, mira que, sí, que sí. Lo busqué en su momento. No, a ver, ¿contra quién tenía inquina Houdini? Porque es verdad que se granjeó muchísimos enemigos, pero sí. Sobre todo en un colectivo determinado, que eran los espiritistas. Entonces, mira tú por dónde, Joseph Tacopina, que es el abogado que representa a... No me digas, Jesús, sí. No me digas que ya se está pensando... Se está pensando en ellos. En Sir Arthur Conan Doyle. No, pero en este todavía no está metido porque, bueno, también quieren exhumar su cadáver. Ah, bueno, porque sabes que Conan Doyle tiene una larga tradición de cargarse sí. amigos. Sí, tiene una larga tradición, sí. Ya lo hemos comentado. No se ha dicho nada de Conan Doyle, ¿no? Lo único que se comenta de Conan Doyle es que... Era amigo, pero también era a su vez contrincante en esa materia. En esa materia. Porque ya sabemos que Houdini... Sí, por el enfrentamiento de Cottingley. Houdini se encargó durante una gran época de su vida en desmitificar y sobre todo en desprestigiar a aquellos que iban diciendo que tenían estos poderes paranormales para ponerse en contacto con espíritus del más allá. Claro, hizo causa común con los Price de turno, ¿no? Con el Harry Price de turno. Exactamente, con el otro Harry Price. Sí. Y todo esto ocurre a raíz de la muerte de la madre de Houdini. Y entonces, bueno, pues muchos se acercan a él para decir que, bueno, que no se preocupe, que su madre está bien, que han recibido mensajes desde el más allá. Y él, pues, se cabrea muchísimo, él no consideraba que eso fuera verdad, y demuestra cómo muchos de estos espíritas de pacotilla, cuidado, porque ya estamos hablando de los fraudulentos, no estamos hablando de la comunidad espírita, que es muy, muy respetable, pero sé que Houdini sabía que algunos de los espíritas que hacían sus sesiones mediúnicas a finales del siglo XIX y principios del XX eran unos farsantes de tomo y lomo, y él demostró cómo hacían esos trucos, así que se granjeó mucha enemistad por varios círculos espíritas diciendo que, bueno, que este hombre... Que se ha creído, que es porque de alguna forma también les estaba estropeando el negocio. Ni que decir tiene que aquellos que eran auténticos, por supuesto, nunca se llegaron a meter con él. Cada uno tenía sus creencias y los auténticos, los que realmente hacían un trabajo serio y responsable del espiritismo, nunca tuvieron ningún tipo de encontronazo. Los encontronazos los tuvo con aquellos que sí que realmente eran unos farsantes. Pero precisamente después de eso, después del encontronazo con el boxeador y hasta su muerte, ¿dónde pudieron intervenir los espiritistas? Claro, ahí está. Es decir, como hay que buscar un sospechoso, por eso es lo que quiere, ¿no? Joseph Tacopina, es decir, exhumar el cadáver para saber si hay alguna dosis letal que pudo haber terminado con su vida. Dice que por muchos años que hayan pasado, en este caso 80 años, pues bueno, que el veneno está ahí. Algún veneno quedaría porque se puede. Hoy tenemos las técnicas suficientes y bastante sofisticadas como para determinar si hubo algún tipo de veneno. O sea, lo que sospechan los familiares, claro. Y más en concreto este sobrino nieto, sí, exactamente. Es que los espiritistas se lo cargaron mediante veneno. Exactamente. O sea, que primero, que ellos creen que murió envenenado porque los síntomas que tuvo de esa supuesta peritonitis no fue peritonitis, sino que esos dolores de estómago que tuvo fueron producidos por el veneno, y que el sospechoso, claro, había que buscar sospechosos, no dicen nombres, pero el sospechoso, los sospechosos, tuvo que ser esa comunidad espírita que algunos de sus miembros fueron enemigos contumaces de Harry Houdini. Entonces, bueno, ahí está un poco la historia. Lo que hay que ver si la teoría del envenenamiento pues es cierta o no es cierta, y que algunos de los que él desveló, o por lo menos les tachó de charlatanes y farsantes, que sí tienen los nombres Joseph Tacopina, pues a ver si por ahí tirando del hilo, pues bueno, de alguna forma se aclara, se da luz un poco a esta muerte sospechosa. O sea que bueno, está muy bien estos casos. Hablaremos, seguiremos hablando cuando sepamos algo más, pero bueno, como si nos gusta contar un poco el antes, el durante y el después, pues ahora estamos contando el antes, lo que se está produciendo en la noticia, y me imagino que dentro de unos meses, porque hombre, Harry Houdini pues es un personaje muy importante y con una repercusión mediática, seguro que volveremos a hablar aquí. aquí de, bueno, de la Suntilla. Pues cuando tengamos los resultados, prometemos incluso un monográfico. ¿Eh? Sí, porque, sí, yo porque, creo que sí, porque ¿verdad? Además se lo merece. Se lo merece, se lo merece, sí. Harry Houdini. Bueno, pues qué maravilla, pero noto en ti, Jesús, que tienes ahí un extraño símbolo. Bruno, ¿no te has percatado que tiene un 666 en la frente? ¿No será de la secta esta que me dices tú, que tiene ya un millón de acólitos? Según algunas fuentes, un millón de acólitos, según otras, 100.000. No, pero... Ojo. Oye, no hay que diferencia. Ojo que la cosa es grave. Parece una manifestación. Ojo que la cosa es grave porque... Sí, pero el asunto es tremendo. Sí, sí. Estamos hablando de un culto emergente ya con 100.000 adeptos, pero haciendo... Mínimo, sí. Mínimo. ¿En cuánto tiempo? Aunque el grupo lleva prácticamente 20 años funcionando, son 2 años de funcionamiento a pleno rendimiento. Pero la mayor parte de esos adeptos son de este último periodo anual. Es decir, estamos del año 2007, que es el año en el cual ha adquirido grandísima repercusión este colectivo y este grupo, que en las últimas semanas ha puesto en jaque a autoridades de Florida, autoridades de Costa Rica, de El Salvador, de Colombia. ¿Y a qué se debe este hecho? Se debe sobre todo a la orden o a la sugerencia que ha llevado a cabo un señor llamado José Luis de Jesús Miranda. Es el líder de este colectivo que se llama Growing in Grace, es decir, Creciendo en Gracia. Una organización de corte religioso, de fundamentos que en un principio podrían pensarse similares a los de cierto evangelismo, aunque se trata de un pastor que ha renegado rotundamente del evangelismo y que incluso ha protagonizado junto a sus seguidores algunos actos violentos contra evangelistas y contra protestantes en los países en los que están. Posiblemente en 23 países hay cerca de 60-80 comunidades extendidas en estos 23 países, pero como decimos, en las últimas horas ha llamado muchísimo la atención, tanto en Florida, tanto en El Salvador, Costa Rica y algunos otros países como Colombia, porque ha incitado a todos sus seguidores a seguirle. Pero ¿qué hay que hacer para seguirle? Nos ponemos en antecedentes. Cuando este hombre comenzó a ofrecer sus revelaciones, sus mensajes y su filosofía, aseguró que era nada más y nada menos que San Pablo, que era la reencarnación de San Pablo. Es decir, uno de los 288.000 San Pablos que existen por el planeta. Pero en 1999 ya comenzó a decir que en realidad no era San Pablo. Ya. Sino que era Jesucristo. Claro. Subió de categoría. Claro, claro. Claro. Y que le llamaran el otro. El otro. Es decir, no que se llama la secta Creciendo en Gracia. Pues ha crecido. Pues claro. Este puertorricense, él es nacido en Puerto Rico, afincado en Houston. Recuérdanos el nombre. Sí, porque creo que esto va a traer cola. Va a dar que hablar muchísimo. Sí, sí. Y las salir imágenes la española son ya, espectaculares. Sí, sí, sí. Por lo que ahora vamos a decir. José Luis de Jesús Miranda. Y en el año 2007, en enero, asegura que no es Jesucristo, que no es solo Jesucristo, sino que es nada más y nada menos que el anticristo. Atiza. Pero que el anticristo es buena persona, que claro, trae un buen mensaje y que Jesús, con su resurrección, salvó a todas las almas, que no existe el pecado, que no existe el mal y que ahora el anticristo representa algo muy distinto a lo que la Iglesia católica y, en general, la sociedad y las profecías han venido a decir, que todos están equivocados y que el anticristo representa precisamente los mismos valores de Jesús. Esto no sería irrelevante, o sí lo sería, pero en todo caso hablaríamos de uno más, de no ser porque en las últimas horas miles de personas se han tatuado en su brazo, en su pecho, en su espalda o en sus piernas, algunos en su frente, el 666. Jesús. Y lo que no se sepa, evidentemente, Jesús. Y el 666 como muestra de su adoración por este personaje. Y de su ignorancia, ¿no?, en el asunto satánico, porque... Sí, bueno pero eso no importa. Eso, pero eso también podría atribuirse a otros colectivos religiosos mucho más afincados dentro del sistema y de la normalidad. Pero lo cierto es que ese tatuaje entre sus miembros, se han hecho reuniones con cientos de adeptos que se han tatuado en esas reuniones. Es decir, todos tenemos en nuestra mente la imagen, por ejemplo, de los bautismos de los testigos de Jehová. Miles de personas que se reúnen en un estadio de fútbol, colocan una piscina de plástico en el centro y ahí uno tras otro en un gran espectáculo, además muy bien organizado, muy vistoso también, que genera una catarsis entre todas las personas que acuden, a veces 60, 80 mil personas, en el propio Vicente Calderón hubo una de estas reuniones hace unos años. Bueno, pues ese mismo fenómeno, con esas mismas circunstancias, pero ya no son bautismos, son la imposición de ese tatuaje, no hablamos de calcomanías ni de similares, sino tatuajes bajo la piel, marcando el 666 con unas pautas muy concretas. O sea, llegan los prosélitos de José Luis de Jesús. Exacto. Y se tatúan en el brazo o donde sea el 666. Así es. Como símbolo de vasallaje hacia su señor, ¿no? Efectivamente. Y como símbolo de que ellos defienden la figura del anticristo, que tienen un concepto distinto. Es decir, esto en sí mismo, defender el anticristo o no defender el anticristo, no conlleva ninguna maldad. Pero todo lo que puede haber detrás, el movimiento que se está generando detrás de este hombre, es espectacular. Un hombre que el año pasado declaraba, o del que se sabían ingresos absolutamente millonarios por parte de sus adeptos, algunos de los cuales, según las informaciones periodísticas que se han dado a conocer, sobre todo en países centroamericanos, que donan hasta el 40%, ese famoso diezmo del que se habla en las diferentes iglesias, de ese 10%, ¿no? Que digamos a partir de ahí todo sería quizá algo desmedido. Aquí se habla hasta el 40% de la entrega del sueldo de una persona. Tanto es así que las autoridades de El Salvador, que esperan o que esperaban en estos últimos días la llegada de este hombre, que se esperaba que se pusieran en marcha nuevos grupos, nuevas iglesias de este colectivo que, como decimos, desde enero está creciendo de una forma espectacular, han anunciado la expulsión del país. Es decir, para llegar a una medida de estas características, para mí absolutamente antidemocrática y lógica, por mucho que haga malo uno, pero la expulsión del país de todos aquellos que estén relacionados con este culto. Hay verdadero pavor ante este hecho. Lo que me sorprende es que se ha comentado en muchos medios esta noticia como algo ajeno, como algo propio del sur de los Estados Unidos y de Centroamérica y de algunos países de Sudamérica. Pero rebuscando, he descubierto que en la calle Cuesta de Santo Domingo, número 2, se encuentra la sede en España, en Madrid, de este grupo. O sea, que ya los tenemos, ya están aquí. Los tenemos, no voy a dar el teléfono, la dirección, ni el contacto. Hacen sus reuniones los domingos por la tarde a las 5 de la tarde. Pero ojo, no se trata del único grupo en España de este colectivo religioso, de los Creciendo en Gracia. De los Creciendo en Gracia. Sino que hay otro en Madrid, situado en el norte de la ciudad, otro situado en una plaza muy importante de la capital madrileña, otro centro en la calle del Guante, en Leganés, y existen centros posiblemente en Bilbao, y también hay información sobre otro centro de seguidores en la calle Carrer Cuárter de Simancas, en Barcelona. Ya, también posiblemente en otras ciudades. Es decir, al menos seis. Al menos hay cinco o seis ya grupos de este colectivo que hemos hablado, y se ha hablado en las noticias como algo propio del sur de los Estados Unidos y de Centroamérica, pero también está en España. Bueno, también puede ser los inmigrantes que lo hayan traído, ¿no? Es posible. Claro. Incluso ya tienen un programa de radio en una cadena de la FM en Madrid, un espacio comprado todos los lunes de 6:30 a 7 de la tarde y los miércoles a la misma hora en una pequeña emisora de radio. Exponen en ese espacio el pastor llamado Antonio Franco, expone pues Franco. Las ideologías de este grupo, efectivamente. Flor Castillo es una de... Bueno, hay varios nombres más que aparecen como los representantes de cada uno de las iglesias y de las delegaciones de este grupo. Bueno, supongo que es un grupo legalizado, ¿no? Que habrá pasado por el Ministerio del Interior. Habrá que esperar a saber esos, claro, esos datos. No lo he podido comprobar todavía, pero efectivamente la apariencia del grupo, una asociación cultural, es totalmente legal. Es decir, en su parte administrativa, en todos los países en donde están, existe cierto pozo legal sobre el que se encuentran, y escudados, por supuesto, en la libertad de culto. Pero la libertad de culto tiene también que se exigen ciertas cosas para esa libertad de culto, un registro en las en asociaciones religiosas y demás. Voy a seguir de cerca este tema porque el desconocimiento de que en España este de este grupo que está generando tantísimo miedo. Las noticias, en España hubo un reportaje largo, creo que de La Razón, lógicamente un periódico con más sensibilidad a lo religioso, y daba bastante información sobre este tema, algún otro diario, pero hay muy pocas noticias, pero todas ellas hacían alusión a lo que había fuera de España, bueno, de este grupo. Pero insistimos que existe en España, y no solo existe en España, sino que ya se han llevado a cabo seminarios de este grupo, el primero de ellos en diciembre del año 2005, en donde varios de los miembros, de los representantes del apóstol José Luis de Jesús Miranda, estuvieron en Madrid, en una calle, en unos salones, en los salones Albate, en la calle Vía Carpeta 175, en donde se llevó a cabo la primera convención de los pastores de este colectivo, que insistimos que lleva a año y unos meses instalado en España. Pues ahí están, creciendo en gracia. Creciendo en gracia. José Luis de Jesús, supongo que no tendrá nada que ver con nuestro querido Carlos Jesús. Bueno, pues lleva ya 2 años, más de 100.000 seguidores en 23 países. Ellos hablan de un millón. Un millón, bueno, pues Pero bueno, como siempre, en todo caso... ¿Quién mide el metro cuadrado, no? Sí, lo que a mí se me ha llamado muchísimo la atención es que prácticamente todas las noticias, especialmente las de Estados Unidos, han sacado a relucir mucho en los últimos días, en las últimas semanas, al hablar de la forma en la que se está entregando sus seguidores algo que es tan irracional e ilógico como tatuarse un 666. Es decir, no tengo ninguna crítica moral a las creencias de nadie, y ni mucho menos críticas a lo que pueda ser el tatuaje. Me parece precioso y hermoso. Gente más rara, pero se ha visto paseando por el Retiro, ¿eh? Sí, pero que una persona de forma individual haga eso me parece, bueno, pues que, bueno, como una decisión personal. Que existan cientos de personas que se congreguen para hacer una ostensión de eso, me parece que hay algo que o no está funcionando en ellos, o no está funcionando en algún punto. En algún punto se está escapando el funcionamiento normal de la mente de muchas de estas personas, sin ser una crítica abierta, que puede haber gente muy noble perteneciente a este grupo, y de hecho hay gente muy noble, muy válida, y muy cariñosa y muy buena gente dentro de prácticamente todas las sectas. No estoy hablando de dirigentes, sino entre los seguidores, gente muy bondadosa, están convencidos y a la vez crédula, y que pueden ser incautos y extraordinarios, ¿no? Pero vamos, con semejante líder, que primero fue San Pablo, luego fue Jesucristo, claro, y ahora ya directamente es el anticristo, pues, exacto, y que son es todas las cosas a la vez, ¿no? Y, y sobre todo que pásame el tributo, ¿no? No el diezmo, el cuardiezmo, como tengamos que decirlo, ¿no? Por el 40% le pasan, se hablan en las noticias de seguidores que le regalan Rolex, coches de lujo. Bueno, que es un fenómeno típico es un fenómeno típico, porque en muchos países ese tipo de donaciones pues permiten ciertas exenciones fiscales, lavado de dinero, etcétera. Es el fenómeno típico de cómo se genera una secta. Sí, sí. No, ya está generada. Tenemos todos los ingredientes. Sí, sí, por eso digo que muchas veces dices, ¿cómo surge una secta? Que parece que te lo encuentras de la noche a la mañana, ¿no? Aquí tienes un buen caso de un líder carismático, de una persona que dice que ha tenido reencarnaciones y, por lo tanto, pues se considera ya como una especie de enviado divino, donde va evolucionando, además, en sus reencarnaciones hasta llegar a este anticristo, que le ha dado la vuelta teológica, ¿no?, pues para justificarlo. Mientras no acaben como los de la Guayana, ¿verdad? Claro, ahí está el problema. Es decir, mientras esté creciendo en gracia, no acabe creciendo en desgracia, vamos bien, porque ya el nombre casi se da para este juego de palabras. Pero ya mal síntoma que sus miembros tenga que tatuarse en sus miembros o donde sea un 666. Es algo realmente particular. Eso me parece ya preocupante. Sí. En las últimas horas, como comparabais ahora con el tema de la Guyana, en las últimas horas sobre todo se ha comparado el fenómeno y se ha hablado de si esto podría acabar en eso. Yo creo que cuando se dan a conocer esas noticias también hay que pararse a pensar en lo que se dice por parte de algunos medios del sur de los Estados Unidos, muy conocidos, que se editan en castellano, en inglés, ¿no? ¿Cómo se llamaba aquel? Jones, ¿no? Fueron más de fueron cientos de muertos con una gran vinculación con España también, que además una vinculación con España. Casi 1000 personas se suicidaron o fueron inducidas al suicidio. Casi mil, 997, con casos tristísimos. Pero se asocia este caso sobre todo al de los davidianos, al de David Cores en Waco, en Texas. Ese asalto todavía nunca ha explicado si las asalto provocó las muertes o si las muertes fueron una producto de una inmolación por parte de los seguidores de los davidianos, pero en ese caso hubo decenas de víctimas también. También ciento y pico. Sí. Además, en este caso, a diferencia de lo ocurrido en la Guyana, aquello nos lo encontramos ya en las noticias después, ¿no? Uh-huh. Pero lo de el asalto, la circunstancia que se vivió en Texas, la vimos día a día, en directo, sí. Día a día, con una crueldad tremenda, aquella última escena en el tejado a los agentes de la DEA, ¿no? Sí, fue tremendo aquello, ¿no? Bueno, pues ojito con esto que nos cuenta Bruno, que estas cosas luego crecen y acaban como acaban. Aunque no queremos decir con esto que esta secta, vamos a llamarlo así. Bueno, etimológicamente se puede emplear. Es que tiene todos los ingredientes. No, pero etimológicamente el cristianismo también lo es, el catolicismo, es decir, etimológicamente en el sentido de la acepción que se utiliza, en el sentido destructivo, no se puede hacer hasta que no hay un libro de eso. Movimiento religioso. Hasta que un juez determina que han hecho un delito. Efectivamente, ¿no? Y en todo caso, exacto. Pero como secta no debe interpretarse como peyorativo en sí mismo, ¿no? Claro. No lo es. Por eso se habla de sectas destructivas. Claro. Secta en general es esto, igual que hay otras, y nunca han matado a nadie ni se han tenido que suicidar. Pero secta es porque cumple una serie de premisas, una serie de requisitos, como es esta. Uy. Hace unos meses en la Universidad Politécnica, en un ciclo, una charla que hubo sobre sectas, Pepe Rodríguez, para aclarar un poco esto, a mí me parece que dijo algo que creo que es muy interesante, ¿no? Más que hablar de sectas o de sectas destructivas, él hablaba de comportamientos sectarios. Esos comportamientos sectarios pueden darse, esos movimientos sectarios, acciones sectarias pueden darse incluso dentro de colectivos que no tengan nada que ver con la religión, que pueden tener que ver con la empresa, con la política. Es decir, esas conductas sectarias son las que son criticables, más que en sí los grupos dentro de las que se producen, ¿no? Bueno, pues hemos hablado de zoología anómala, hemos hablado de misterios históricos y también de actualidad tremenda con este grupo promovido por el anticristo llamado José Luis de Jesús. Bueno, pues qué cosas pasan. Vamos a hacer algo también divertido, Carlos, porque yo sé que tú eres un forofo de los premios Darwin. Sí, la verdad es que lo soy. Sigues fielmente cualquier información que llegue en ese sentido. Sí. Como por ejemplo aquel ciudadano que murió electrocutado con su propia orina. Sí, efectivamente. O aquel polaco que se cortó la cabeza con una motosierra. En una apuesta. Por una apuesta. A ver quién era más duro. ¿A que no lo haces? ¿A que sí? ¿A que no? Pues toma, pues. Se cortó la cabeza y le dieron el premio Darwin. Obviamente, porque la característica esencial para obtener el premio Darwin, y ahora contaremos en qué consiste, es básicamente estar muerto. Sí. Estar muerto por una estupidez. Porque. Primera regla, hay que morir. No, necesariamente. No. Tienes que quedar incapacitado para transmitir tus genes a la humanidad. O sea, es decir, que tu linaje quede interrumpido abruptamente. Efectivamente. Consiste en... El premio Darwin es el premio a la excelencia de los que se le autoeliminan de la carga genética del género humano por idiotas. Entonces, bueno, pues... los premios Darwin nacieron hace ya 12 años. Los creó Gwenny Nathcott, que es una informática que estudió biología en Berkeley. Y luego se dedicó a su profesión, pero decidió combinar de una manera simpática y graciosa dos teorías. La teoría de Einstein, cuando dijo que... Solo hay dos cosas ciertas, es decir, que solo hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y de lo primero no estoy seguro. No estoy seguro, sí. Y a Darwin propugnaba la supervivencia de las especies, de los más válidos en las especies, lo que mejoraba la genética favorecía una evolución correcta de cada una de las especies, de manera que las que se encontraban menos capacitadas para adaptarse al medio desaparecían. Entonces, Wendy Norcott ha considerado desde el año 94, como decía, que una de las grandes ventajas que tiene el género humano es que hay gente tan tonta que se autoelimina y no transmite su carga genética, de manera que, bueno, permite la mejora de la especie. Es un poco duro el biólogo este. Sí, no, ese es dura, es ella, es mujer. Ah, es ella. Es un poco dura. Y, claro, ella fijó cinco requisitos muy duros porque era la única manera de que no se le colaran las leyendas urbanas que hay en crecimiento actualmente. Por cierto, la página web de los premios Darwin mantiene una parte siempre permanentemente abierta de información que además es interesantísima sobre leyendas urbanas y cómo se forman, cuáles están más actualizadas, incluso tiene hasta un ranking de leyendas urbanas, algunas un poco exageradas, pero bueno. El caso es que las cuatro criterios, y mientras que cuento los criterios de selección, cuento algún ejemplo, pues serían, el primero, obviamente, incapacidad para volver a reproducirse, por lo que la mayor parte de los premiados por Darwin están muertos, se han matado. Pero cabe la posibilidad de que no sea así. Por ejemplo, un norteamericano que en 1998 mantuvo un breve encuentro sexual con su aspiradora sin saber que la máquina generaba la absorción por una cuchilla giratoria. Bueno, pues claro, al quedar incapacitado obtuvo el premio Darwin, pero sin embargo no falleció. Segundo. ¿Quién obtuvo el premio Darwin? ¿La aspiradora? No, él, el ser humano. O sea, que dices que semejante congénere... Efectivamente, obtuvo el premio Darwin. ¿Así o la...? Lo que estás oyendo. ¿La aspiradora? Exacto. Dos. Una variante de unanismo. Segunda posibilidad. ¿Introdujo la...? Sí, sí, y como llevó una cuchilla adentro, pues bueno, obtuvo el premio Darwin. Pero no murió, o sea que se puede no morir y obtener el premio Darwin. Sí, sí. Segundo, excelencia. Es decir, se exige que sea algo memorable, algo llamativo. Por ejemplo, un terrorista iraquí que mandó una bomba carta con su remite, pero no dio el franqueo suficiente, le volvieron la carta y la abrió. Bueno, pues ese sería un caso de excelencia en la que puedes obtener el premio Darwin, pues bueno, porque has hecho un trabajo único y original. ¿Eso es así? Esto es real. Tercero, sí, esto es real, son todos reales. Los casos de Darwin se separan de las leyendas urbanas perfectamente. De hecho, hay toda una parte de leyendas urbanas que no pueden optar al premio Darwin por no ser ciertas. Tercero. O sea, envió una carta bomba y, sí, y con franqueo insuficiente. Entonces se la devolvió al servicio de correos y la abrió. Y la abrió. Su propia carta bomba. Esto es un caso real. Este quedó finalista y no llegó a ganar. El que ganó, por cierto, en esa sesión fue un brasileño que abrió un lanzagranadas cargado con un martillo neumático. Por supuesto, ese fue de los que falleció, pero también ganó el premio Darwin. Ese ganó. O sea, sí, abrió un lanzagranadas con un martillo neumático. Sí, con martillo neumático. Tercero, autoselección. Tiene que exigir una cierta autoselección. Es decir, la persona tiene que saber que estaba haciendo voluntariamente algo, o sea, no puede haber obligación ni amenaza, o sea, sin asesinatos y otra cosa. Tiene que ser la propia persona la que tiene que tomar la determinación de ganar el premio Darwin. Por ejemplo, un fotógrafo americano que estaba tan emocionado haciendo fotos a unos paracaidistas que cuando se lanzó con ellos no se puso el suyo. Bueno, pues también ganó el premio Darwin cuando llegó al suelo. Lo acaba de ganar, según se estampaba como el coyote, oye, ganó el premio Darwin. Verdad, o, por ejemplo, un líder religioso, un pastor protestante de Gabón, que estaba totalmente convencido de que Dios le había dado la facultad de andar sobre las aguas y lo probó en el Atlántico, donde falleció ahogado, claro. Eso, es decir, tiene que haber un acto voluntario. Y finalmente se exige madurez. Es decir, no vale, por ejemplo, es decir, en la minoría de edad no valdría, un juego de niños, no. Tiene que ser personas maduras que sean completamente... De edad. Que sean completamente conscientes de lo que hacen, de lo que hacen. Y para mí mi favorito, sin duda alguna, es el del año pasado, porque el del año pasado es tan bueno que es que incluso fue un expediente X en principio. El año pasado la policía de Arizona, la policía de carretera de Arizona, se encuentra, algo muy raro. Hay un montón de metal derretido que está empotrado contra la ladera de un precipicio. Entonces, era tan extraño que parecía un accidente aéreo, algo más raro todavía, porque no había restos aparentes de fuselaje de un avión. Entonces, se pusieron en contacto con Phoenix, con el centro de control aéreo, que les dijo que no había ningún avión desaparecido en vuelo en todo el estado de Arizona. Entonces, muy alarmados, como eran policía estatal, bueno, se pusieron en contacto con las autoridades para que investigaran qué había ocurrido. Y la policía federal intervino para intentar reconstruir la historia. Reconstruir la historia entera porque es increíble. Es decir, un conductor de coches de Arizona había conseguido una unidad Hato. Las unidades Hato, que bueno, es Jet Assisted Takeoff, es decir, son los sistemas que se utilizan para impulsar mediante un sistema de reacción aviones de carga pesada para poder despegar en pistas cortas. Por ejemplo, se utiliza a veces en el Ártico o en zonas de pista corta, es decir, es una especie de motor de gran impulsión que funciona por combustible sólido. Bueno, pues no se sabe muy bien cómo este individuo de Arizona había conseguido un motor de combustible sólido, de impulsión, de los que utilizan los aviones. Y decidió probarlo en su coche. Entonces cogió su Chevrolet Impala, se fue al desierto y encontró un largo tramo recto donde dijo, bueno, aquí pruebo yo mi sistema ahora, sin ningún problema. Y los policías, cuando hicieron el análisis y la investigación, investigaron y llegaron a la conclusión de que encendió el motor cohete a 5 kilómetros del lugar del impacto. Es decir, porque allí, en la zona de partida, el asfalto había quedado derretido y quemado, que es donde arrancó. Por supuesto, claro, durante 5 segundos el Chevrolet Impala alcanzó los 700 kilómetros por hora y continuó hasta colocarse al mismo empuje de fuerza que tiene un F-14 en posquemador, es decir, cuando está en máxima velocidad posible, solo que este individuo no iba ni en una cabina presurizada ni, por supuesto, era un piloto de combate. Entonces, de alguna manera u otra, durante un tiempo tuvo que perder el conocimiento. Durante otros 2,5 segundos más, 20-25 segundos más, el coche llegó a volar, es decir, salió volando, y finalmente se estrelló a 4 kilómetros contra una roca monstruosa después de haber quemado totalmente frenos, reventar neumáticos y dejar marcas de goma en la superficie. Bueno, saben con seguridad que voló durante 2 kilómetros y medio y finalmente se quedó incrustado contra la arena del precipicio. Se sabe, bueno, dejó un cráter negro de 3 metros de profundidad en la roca y lo único que se encontró del conductor, porque no había otra cosa, fueron exactamente pequeños trozos de hueso, 2 dientes, algunos cabellos y los trozos de una uña entre los escombros de lo que parecía ser los restos del volante. Eso dijo el informe de la policía. Premio absoluto, por supuesto, Darwin del año pasado. Qué forma de morir tan gloriosa, ¿eh? Entonces, son todos así. O sea, de verdad que leerse los premios Darwin dentro de lo siniestro que es, se pasa uno un buen rato dentro del espanto que es. Mira mamá, es una cosa. Mira mamá sin manos, mira mamá sin pies, mira mamá sin dientes, ¿no? No. Los premios Darwin cumplen a la perfección lo de que la inteligencia en el ser humano es limitada y la población aumenta. O sea, consiguió un motor de estos, como dices tú, de combustible sólido. Sí, sí. Y voló durante 2 segundos y medio para estamparse contra una roca. Y el ciudadano de Arizona también, que al coger el teléfono por la noche en la mesilla de su cama, en vez de coger el teléfono, cogió un revólver y lo descolgó. O sea, se disparó a la cabeza. Hay algunos, es como el Jackass con premio, ¿no? No, pero es increíble. Esto, Bruno, no te sirve para tus leyendas urbanas. El apartado de leyendas es todavía mejor, porque es paralelo. O sea, los Darwin Awards mantienen una parte de leyendas urbanas para distinguirlo de los casos reales. Los casos reales, claro. Por ejemplo, ahora está de moda la leyenda de que hay un delfín que se enamoró de la actriz Demi Moore. Así. Bueno, es absolutamente falso, ¿no? Claro. Pero eso entra dentro de la leyenda urbana, con lo cual lo separan rápidamente y lo colocan en otro tipo de categorías. No, la verdad es que los premios Darwin tienen unos casos absolutamente increíbles, pero desternillantes. No es posible esto. El del polaco, aquello que por una apuesta, ¿no?, para ver quién era más duro, se corta la cabeza con una motosierra. Bueno, pues sí, un grupo de pescadores que están en un lago en Canadá, y entonces hay una tormenta inmensa, y están los tres en el bote, empiezan a remar a la costa, y uno de ellos se pone chulo, se levanta en medio del bote y dice: "A ver, aquí estoy, Dios, dispara". Era un bote de aluminio, fue el único que murió cuando le cayó un rayo encima. O sea, es que parecía de broma, une a toda la serendipia, el rayo, hay algunos casos realmente asombrosos, Bueno, pues ya sabes, Bruno, no los inscribas en las leyendas urbanas porque han ocurrido. No, bueno, salvo esos últimos, el delfín se enamora de Demi Moore, que está generando muchísimo. Pasa que aquí no ha llegado, ¿no? Sí, que es verdad que hay un delfín en Italia, que está el pobre muy grave desde que asesinaron a su cuidadora y ha perdido más de 50 kilos, Cierto. Claro, pero ahí se dan otras circunstancias distintas. Fijaros. Aquí lo que se viene a decir es que el delfín se quedó impactado por la belleza y la espectacularidad del cuerpo de Demi Moore, pero ahí lo que se ha roto en el delfín es el vínculo emocional, ¿no? Emocional. Es distinto, es como cuando y cuánta gente no lo ha vivido, ¿no? Con animales de compañía que se mueren sus dueños y los animales veces no tardan mucho en morir después de la muerte de sus dueños porque ese vínculo afectivo se ha roto, ¿no? Entonces eso es lo que ha ocurrido con el delfín. Es un caso muy triste. Pero no es un enamoramiento por el impacto visual que le genera Demi Moore, que no creo que fuera su cuidadora. Otra cosa es que fuera la cuidadora de Demi Moore y entonces sí se podría producir ese fenómeno. Lo de Italia sí es cierto. Es una chica que cuidaba a ese delfín, le alimentaba y, bueno, pues hacían ejercicios en un acuario y un vecino de esta chica pues la asesinó. Las circunstancias las ignoramos. El caso es que ese delfín no ha permitido, no ha consentido en ser alimentado por nadie. Estaba viendo algunos, como por ejemplo... Tú sigue. Un directivo de un banco de Toronto que estaba demostrando la firmeza de los cristales de su rascacielos a un estudiante de derecho. Entonces, para demostrarlo, se apoyó contra el cristal que se fue, por supuesto, al vacío con él. Es que algunos absolutamente increíbles. Fijaros cómo resiste. Toma. Darle un golpe como yo, pata. Pum, pum. Bueno, pues los premios Darwin, que seguro que os han llamado la atención. Ay, qué cosas. Ya, eso es un buen rato. DarwinAwards.com. Como los Nobel. Cada año hay que mencionar, ¿no? Sí, hay que mencionar el siguiente certamen. Sí, sí. Bueno, Jesús, veo que vienes con un mapa. Ajá. Y ese mapa tiene algunas anotaciones en portugués. Sí. Es un mapa curioso. ¿De qué año es? De 1522. Ah, sí, sí. 1522, que hasta ahí no hay nada sorprendente. Hay mapas de esa época. Sí. Lo sorprendente es que aparece muy bien descrita la costa este de Australia. Y eso ya es más raro. Pues sí. Porque si ahora vamos a un diccionario enciclopédico, veremos que dice oficialmente que es James Cook el que descubre en 1770... Australia, que solo se lo para cree, el Reino Unido. Eso solo se lo cree la Enciclopedia Británica. Solo se lo cree, efectivamente, porque ya últimamente sabemos perfectamente que no hay nada de eso, y es cierto que hizo sus aportaciones náuticas, que estuvo también en Nueva Zelanda, que dio muchos de los nombres que aparecen en las costas, tanto de Australia como de Nueva Zelanda, pues son debidas a él, pero vamos, de eso, atribuirle la autoría del descubrimiento de Australia, pues hay mucho recorrido ahí. Y no solo por esto que voy a contar ahora, sino porque ya había pruebas documentales e incluso artefactos que se habían encontrado en Australia, que evidenciaban que pertenecían a otros continentes y a otros países. Cuando digo continentes es porque se encontró una caoba roja hace un par de años que solo puede proceder de China, y ahora diremos un poco la hipótesis china. Y en este caso también se han encontrado artefactos en esta costa muy cerca de Sydney de vasija y madera de barcos pertenecientes a una flota portuguesa, claro, que llegó allí a principios del siglo XVI. Incluso los españoles, ¿verdad? Incluso los españoles. De hecho, ¿por qué se llama Australia? Un gran portugués de nacimiento. Australia es en honor a la Casa de Austria. Pero no lo llamo exactamente así. Va de Torres en 1706, cuando pasa por el estrecho su nombre. Él llama a la tierra que va al sur Australia del Espíritu Santo. Australia del Espíritu Santo. Australia del Espíritu Santo. Eso fue en 1606, ¿no? Sí, 1606, efectivamente. Bueno, era portugués de nacimiento, pero era piloto de una expedición española. O sea, hay gente para aburrir, pero aparte de todo hay una cuestión evidente. Y ahora Jesús supo encontrar la hipótesis china. Sí. Los portugueses es evidente que tenían que haber estado en Australia, por esencia de razón. Está al lado de Timor. Darwin está enfrente, y es que en Timor estaban, con lo cual es que es navegar, cualquier día de mal viento o por pura curiosidad hubiera llegado. Pero digamos que este mapa hasta ahora era ignorado, ¿no? Sí, era ignorado, es decir, bueno, había referencias, había que había mapas anteriores a este descubrimiento oficial de 1770, donde se describía, si no de la totalidad, parte de las costas australianas. El caso, por ejemplo, del mapa de Dauphin de 1536, que lo tenía en propiedad Edward Harley, bueno, el Lord del Admiraltazgo, y bueno, ya quedaba un poco ahí, como en entredicho, la autoría de James Cook, pero es que también existía un mapa de Jan Roth de 1542, que ya en la época de Enrique VIII, pues bueno, el gobierno británico dice que lo tenía en posesión, y por lo tanto todo da a entender que el capitán James Cook, cuando va adrede, sabe ya lo que va a descubrir, porque había mapas anteriores. Pero fíjate que estoy hablando de 1536 y 1542, que son fechas posteriores a esta, a 1522. ¿Y dónde ha aparecido él? Y en esto, fíjate, ha aparecido, esto forma parte de una investigación que ha hecho un escritor australiano llamado Peter Trickett, que acaba de publicar un libro donde revela todas esas informaciones, igual que en su momento hizo Gavin Menzies, ¿no?, con aquel famoso libro de 1421, entonces, el año que descubre China al mundo. Entonces este es el Menzies australiano, ¿no? Claro, exactamente. Él intenta decir que, en este caso, basándose en todo tipo de documentación, basándose pues en todo lo que él conoce hasta ese momento, y una de las cosas que él hace es ir a una reproducción del Atlas Ballard, y el Atlas Ballard es una colección de 15 mapas dibujados a mano y terminados, bueno, como muy tarde, en 1545 en Francia. Bueno, hasta ese momento eran poco estudiados, se sabía que describían tierras no descubiertas oficialmente, pero ¿qué es lo que hace Peter Trickett? Que amplía uno de esos mapas Ballard. Y uno de los mapas que él amplía se da cuenta, casi se cae un poco de espaldas, cuando ve y reconoce, porque es un buen geógrafo también y conoce perfectamente todas las bahías y todos los cabos de Australia, reconoce que están descritos, pero casi al detalle, los cabos y las bahías de Botany Bay en Sydney, que es el sitio donde James Cook reclama Australia para el Reino Unido en 1770. Pero claro, estamos hablando de un mapa de 1522, y la prueba de la persona que había estado allí es ni más ni menos que un navegante portugués. Este navegante portugués sería Cristóbal de Mendoza, que es el que lidera una flota de cuatro barcos, que llega precisamente a ese lugar, a Botany Bay, en el año 1522, es decir, casi 250 años antes que Cook. Bueno, pues parece más lógico que lo de Cook. Claro, entonces, siempre se había hablado de que ni los ingleses, ni siquiera los holandeses, que también estuvieron por allí, de hecho, pues Tasmania, se debe precisamente al nombre de un holandés, que era Tasman. Que es el, si es que incluso España, claro, si es que hay pruebas documentales en Australia, en la costa australiana, enormes de la presencia de barcos españoles, incluso, ¿sabéis que hay un casco de hierro? Del siglo XVI, se conserva perfectamente. ¿Yelmo? Sí, hay un yelmo, si le dices un morrión de tipo borgoñón. Es decir, se sabe con seguridad que al menos una parte de la expedición de Álvaro de Mendaña llegó, y que hay más pruebas de navegación española. Esto en la costa oriental de Australia, no en la occidental. En el caso de la exposición portuguesa, independientemente de que llegaran a Botany Bay o no, que estoy seguro que llegaron, desde luego a la zona de Darwin, la costa noroccidental, llegaron con seguridad porque estaban enfrente. Uh-huh. Enfrente, y para los portugueses las Molucas eran importantísimas. Entonces, Jesús, ese homenaje que vamos a hacer desde aquí ahora mismo a don Cristóbal. A don Cristóbal de Mendonça. De Mendonça. Sí, o sea, no de Mendoza, sino de Mendonça. ¿Cuántos olvidados de la historia? ¿Cuántos olvidados? Sí, fíjate, sí. Una de las cosas que le preguntaron a este, al autor, al escritor australiano que ha revelado toda esta información, a Peter Trickett, dice, bueno, ¿y qué motivo había para que se ocultara este mapa prácticamente hasta ahora, ¿no? A pesar de que algo se había oído hablar del Atlas de Ballard. Y bueno, el motivo era muy claro, es decir, las cartas de navegación originales que fueron elaboradas por Mendonça, y parece ser que incluso esta misma carta naval, este mapa, también lo dibujó él, pues era como alto secreto de Estado. Es decir, conocer eso, y además él sale desde la base lusa de Malaca con 4 barcos en una misión secreta para descubrir las especias y la isla de oro de la que hablaba Marco Polo, al sur de Java. Sí, es decir, todas estas revelaciones eran de alto secreto, no se podía revelar. El problema es que lo escondieron tan bien que hasta ahora no ha salido a la luz. Ay, estos ingleses, nunca nos perdonarán lo de América. No, pero claro, atribuirse, claro, aquí hay que dar a cada uno lo que se merece, ¿no? Y sí, en este caso los ingleses tienen muchos méritos, pero desde luego, en este caso concreto, estos descubrimientos geográficos no se le puede atribuir a James Cook, que hizo muchas cosas, pero no descubrir Australia. No, precisamente Australia. Pero diría que es que el secretismo portugués les hizo mucho daño, ¿eh? Sí, pero es que los ingleses todavía siguen pensando, y además es así, de forma mayoritaria, que Francis Drake fue el primero que dio la vuelta al mundo. Sí, seguro. ¿También? Claro. Pues, y así todo. Sí, pero cuidado que también hay portugueses que se les atribuye, por ejemplo, como Bartolomé Díaz, el primero que dobla el Cabo de Buena Esperanza, y hoy sabemos que ya en otros mapas aparecía ese Cabo de Buena Esperanza descrito a la perfección. Luego tampoco se le puede atribuir al portugués ese descubrimiento. Seguramente los primeros que doblaron fueron los fenicios. Casi seguro. Al revés, con la ruta contraria. Claro. Y con la ruta contraria, partieron del Mar Rojo. Exacto. Además por encargo. Sí, para un decán. Exacto. Bueno, pues llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad, y luego tenemos un desplegable OVNI con Bruno Castañosa, que nos trae cosas de Francia y de Inglaterra. Lo vamos a contar, y algunas curiosidades más, no las perdáis, en las 4C, en la zona 0. Y vuestras consultas, por supuesto, en rosa.vientos@onda0.es. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Hemos dado buena cuenta, queridos Hugo y Mari Carmen, que ayer nos proporcionasteis estas viandas murcianas. Jesús ha comido pues 6 lazos y otros 6 cordiales, ha bebido 1/2 litro de la botella. Tiempo récord, ¿eh? Le hemos tenido que separar de la caja porque no había forma. De la botella todavía está ahí. Bueno, también Bruno. Pues desde aquí entonemos... Como no le pudimos ganar un premio Darwin, ¿eh? Claro, entonemos un viva Murcia, no sé si decir también viva Cartagena, por la cosa cantonal, pero bueno, todo está muy rico. Muy rico. Buenísimo, sí. Bueno, y también muy contentos estamos con esta iniciativa que ha adoptado el gobierno francés. Que la venimos anunciando desde hace un tiempo. Y ya por fin, ¿eh? Y por fin, por fin, pero pseudo por fin. Ah. Y vamos a explicar el porqué del pseudo. El jueves por la tarde, el Centro Nacional de Estudios Espaciales francés, es decir, la NASA francesa, es un organismo importantísimo, vinculado a, bueno, pues posiblemente el principal organismo científico de Francia, ponía a disposición, a través de un subgrupo que se instituyó hace apenas unos meses, pero que en realidad era el renombramiento de otra serie de grupos que han venido existiendo desde finales de los años 70. Hablamos del GEIPAN, el Grupo de Estudios y de Información de Fenómenos Aeroespaciales No Identificados. Cuando se dio a conocer su existencia, trajo la noticia a Carlos en su momento. Lo que pretendía este colectivo era seguir investigando todos aquellos sucesos OVNI que fueran reportados por las gendarmerías del país y por las autoridades del país, y que los científicos de este grupo pudieran estudiar y trabajar, y por otro lado ordenar de forma meticulosa y de forma sistemática todo el archivo ya existente. El objetivo final era dar a conocer ese archivo ya existente, todo el archivo civil, pero hasta ahora reservado, que existía en las vitrinas y en las estanterías del Centro Nacional de Estudios Franceses, del GEPAN primero, del SEPRA después, y ahora del GEIPAN, que es el nuevo nombre de este grupo. Un archivo gigantesco que iba a ser puesto a disposición del público. En diciembre pasado se anunció para febrero esa desclasificación, que fue esperada y ha sido esperada con auténtica devoción y con auténtica impaciencia por los investigadores del fenómeno OVNI, que saben de ya por experiencia de la cantidad de información que podría conservar las autoridades francesas, y saben además de la categoría de algunos estudios que ya se habían realizado y que formaban parte de ese archivo. En diciembre se anunció la desclasificación, la puesta a disposición del público de toda esa información, que tendría lugar en las últimas semanas de enero o en los primeros días de febrero. Con un poco de retraso, casi dos meses, el pasado jueves por la tarde, esa información o parte de esa información se hacía pública. En total se trataban de 1.600 casos que incluían 3.000 interrogatorios y otros 1.500 testimonios, es decir, prácticamente 5.000 testimonios para 1.600 casos, con fotografías, con vídeos, con gráficos, con informes científicos, con todo tipo de documentación extraordinariamente seria en algunos de esos episodios, y un total nada más y nada menos de 100.000 folios de información digitalizados, que iban a ser puestos a disposición de todo el público que en cualquier parte del mundo quisiera tener acceso a ellos. El 25% de esa información, unos 400 casos y unos 25.000 folios, han sido ya dados a conocer el pasado jueves por la tarde. Pero problema. Desde la inmediata puesta en circulación de esa información, la página del Centro Nacional de Estudios Espaciales y la página en concreto, la subpágina del GEIPAN, se ha visto total y absolutamente desbordada, total y absolutamente colapsada por la cantidad de personas que querían consultar esos archivos. Dos lecturas, o tres, tiene este asunto. Una de ellas, primero, que todavía, por mucho que algunos digan que no, el fenómeno genera un interés bárbaro. Y sobre todo cuando hay autoridades detrás, cuando hay informes oficiales, cuando hay documentos, cuando hay fotografías, y además todo viene con el sello de la oficialidad, como es en el caso de Francia. Que eso sigue generando interés, porque si no nos hubiera producido un colapso que dura ya más de 100 horas. Es decir, en este momento, a lo largo del día, apenas ha habido unos instantes donde se ha podido acceder a la forma en la cual está organizada la información, pero nadie todavía ha podido acceder a la información, al contenido de esos folios que están ya a disposición del público, pero que la web ha quebrado por completo. La segunda lectura que me ofrece esto es que algo ha fallado, porque la principal institución científica francesa ha de suponerse que está a la última en cuestiones de tecnología, y de hecho lo está porque la organización de esos archivos es extraordinaria. Se puede buscar por región, por cada zona, por cada distrito, los avistamientos en la fecha que uno elija, en el intervalo de fechas que elija. Es decir, la base de datos es muy grande para facilitar la búsqueda de toda esa información y acceder al informe de cada uno de esos casos. Todo eso es bueno, sin embargo, la página web ha colapsado. Esa es la segunda lectura que uno hace, es esa. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que eso se genere? ¿Se sabe cuántas visitas puede haber tenido? Interpreto que algunas decenas de miles, no más. Y que hayan entrado todos, o hayan querido entrar a la vez. Claro, pero el colapso dura hasta este mismo instante. Hasta este mismo instante dura el colapso, no tiene justificación. Algunos pueden pensar que esto nos invita a buscar esa tercera reflexión a la que yo hacía alusión. ¿Que a qué se debe y cuál es el porqué de esa caída en la página web? Que no es caída, es inaccesibilidad. ¿A qué se debe? Yo no me creo que la página web del principal centro científico francés no tenga la capacidad para asimilar una entrada que calculo yo que habrá sido de entre 30, 40 o 50 mil personas en todo el mundo a lo sumo, que solo reciben los periódicos, por ejemplo, en habla castellana todos los minutos prácticamente, con un ancho de banda y con una capacidad mucho menor de insertar documentación en sus páginas web y no pasa nada. Que no parece lógico. No parece lógico o ha habido un fallo de previsión, sobre todo cuando se ha puesto a disposición únicamente el 25%. Pero lo que sí que me ha parecido muy llamativo, dos asuntos que me han parecido muy llamativos, pero uno de ellos es sobre todo la forma y la honestidad del responsable de este grupo, que es un ingeniero aeronáutico y militar, el señor Jacques Patenet, es el nuevo director del GEIPAN, que cuando ha dado a conocer la información ha concedido una entrevista en radio, una radio francesa, y ha dicho cosas extraordinariamente interesantes. Por ejemplo, ha dicho que no tenemos ninguna prueba de que haya extraterrestres detrás de estas manifestaciones inexplicables, pero tampoco tenemos ninguna prueba de lo contrario. Ha contestado de verdad, de una manera la gallega, ahí rara. Sí, pero es atrevida. Pero es porque continuó, porque al principio había dicho... No es una negación rotunda del fenómeno. Es que sabe, lo que has citado es en la conexión de una frase, porque Patenet utiliza una forma muy curiosa de decirlo. No será bretón. Que a mí me llamó, me llamó la atención por la forma en que decía, dice, los ufólogos, personas, bueno, define a los que creen la existencia extraterrestre, dice, no encontrarán en estos datos ningún caso desconocido. Es decir, ya presupone que los especialistas saben que todo lo que se va a contar allí es algo que de una manera u otra ha sido conocido, comentado en libros, analizado en revistas, estudiado e investigado. Luego añadió lo otro por una especie que además es muy francés la forma de hacerlo, porque Francia es el único país de todas las grandes potencias, más o menos, del mundo, que siempre ha mantenido una opinión, bueno, una de una manera muy abierta frente a la prensa y frente a teorías raras que, por ejemplo, en Inglaterra o Estados Unidos hubieran sido imposibles, o aquí, directamente. Salvo en los años 90 que hubo ese grupo... Un pequeño bloqueo, pero en los años 70, por ejemplo, era con mucho el país más abierto del mundo. Entonces, la verdad es que no es tampoco de extrañar que hayan sido los primeros en hacerlo. Yo creo que al final va a haber una pequeña desilusión, como siempre. Una de las cosas que dice el director de este centro es que la información que está publicada, la información que se va a dar a conocer, desafía en muchas ocasiones las leyes de la física, por marcas dejadas en el terreno, por fotografías, por evidencias, por estudios que se hacen de las huellas. Yo creo que estamos ante una información verdaderamente interesante, ¿no? Sí, además es sorprendente porque de esos 1.600 casos se reconoce, además, que los que están catalogados en el tipo D, que corresponde más o menos a un 25% de ellos, los totalmente inexplicables, exacto. No tienen explicación y lo reconocen como tal. Es decir, que no estamos hablando de ese 2%, de ese 3%, que casi siempre se habla de una forma pues muy gratuita. Hablamos de unos 400. Estamos hablando de eso, efectivamente, de ese 25% de los 1.600 casos que no tienen una explicación satisfactoria, a pesar de la buena información que hay y a pesar de los testigos tan creíbles que han recogido o que han dado ese tipo de información relativa a los avistamientos. O sea, que no estamos hablando de rumores, en fin, de datos poco contrastados. Sobre todo porque ya son informes depurados. Es decir, se investigó el caso en su momento, cada uno de los episodios en su momento, sí que hay casos desconocidos o mucho menos conocidos por el gran público. Yo creo que más se refería el director de este centro a que la casuística puede ser similar entre unos y otros casos y que no va a haber un caso extraordinario que vaya a romper por completo. Pero el colectivo de todos esos episodios, que todos estén encuadrados en bases de datos, que se vayan a poder hacer estudios colectivos, estadísticas, trabajos. Yo creo que es una cantidad de información. Sí. Estamos hablando de la mayor puesta a disposición del público de información OVNI en toda la historia de la humanidad. De la humanidad, pues sí, discutiblemente, y de la era moderna del fenómeno. 100.000 folios, nada más y nada menos. Pero es que hay otro dato estadístico. A 60 folios por caso, ¿eh? Claro, claro. Estamos hablando, pero con fotos, con vídeos en algunos casos, ¿no? También. Menos entrevistas, ¿no? Menos interrogatorios, porque hay 3.000, o sea, no ni un ni dos por caso. 3.000 interrogatorios, pero interrogatorios puros y duros, es decir, casi con la máquina de la verdad por delante. Y luego, aparte, otros 1.500 y pico testimonios directos obtenidos por la policía. Es decir, se distingue entre los testimonios y los interrogatorios. Los interrogatorios están hechos con plantilla, como bien sabe Bruno. Sí. Hay un tipo de preguntas estándar, básicas, y un protocolo a seguir. Una media de entre 3 y 4 testigos por avistamiento, más o menos. Pero viene a ser la media de observadores. Es bastante aceptable. Sí, es una casuística verdaderamente espectacular lo que se ha puesto a disposición del público y que tenemos ya ganas de que le paguen un poquito más a Yahulos del Centro Nacional de Estudios Espaciales y compren más megas para la web, si es que ese es el problema, ¿no? ¿Qué tal te manejas en francés, querido? Bueno, en francés se lee muy bien. Vale, pues ya está. El francés es un idioma... Sí se lee bien. Yo lo estudié en su momento, evidentemente no lo hablo y no soy capaz de mantener una conversación, pero alguien que estudie un año francés, lee francés, yo creo que mejor que alguien que estudia 3 años inglés, incluso. Creo que es un idioma con unas raíces El inglés, que no es un idioma latino, está cargado de palabras latinas, con un grave efecto, que son falsas amigas, casi todas. Ya sabemos. Significan algo diferente a lo que queremos que significa. Ya sabemos cuáles son los próximos 100.000 folios que va a leer Bruno Carreño. Bueno, hay 300 o 400.000 que estoy pendientes de leer en este mismo instante, y 100.000 son estos, eso seguro. Seguro que las conoces, pero es curioso porque cuando alguien quiere información ovni moderna, de fin moderno, casos actuales, fotografías, vídeos, documentación y análisis, aparte de algunas páginas americanas como UFO Casebook, hay alguna más inglesa, casi todas son francesas. Sí. Hay unas páginas impresionantes actuales, privadas, y grupos que son soberbias. Cuando hicimos la alerta OVNI del 97, hace 10 años, los que mejor colaboraron fueron los franceses. Uh-huh. Su banca de información OVNI desplegó 150 grupos. Es algo asombroso. En Francia, Bélgica, bueno, los países... Creo, sobre todo porque en aquella época estaba de plena efervescencia el fenómeno, porque estaba produciendo la oleada de Bélgica... Y se había producido toda esa enorme oleada que resucitó muchísimo el tema. Existían dos publicaciones fantásticas en francés sobre el fenómeno, que eran la revista SOS OVNI y la revista Fenómena, que publicaban unos trabajos, y yo las conservo todas esas revistas, porque eran, y no son tan antiguos, lo que pasa es que el mundo de internet acabó con el papel, sobre todo en publicaciones de este estilo, que eran mucho más limitadas, no tenían una, aunque se podían comprar incluso en kioscos españoles, en algunos kioscos. Sí, pero están muy bien organizados. Eran fantásticos. Luego existió la presencia de Internet, acabó con estos grupos, la bajada en el número de casos provocó un relax lógico en el... La influencia de determinadas corrientes normalmente pseudoescépticas, como las de el grupo anterior al GEIPAN, vinculado al Centro Nacional de Estudios Espaciales también, el SEPRA, el Servicio de Información sobre Reentradas Espaciales. Es decir, el propio nombre del grupo ya indicaba que tenían explicación para todos los casos. Eran reentradas de chatarra espacial, y cometieron mil tropelías y mil estafas hacia la opinión pública con algunos casos, estafas que fueron alentadas además por la prensa francesa y también incluso por la española, a propósito del caso del 5 de noviembre del año 1990, que hubo muchísimos testigos y que dijeron que había sido una reentrada, cosa que era falsa, ¿no? Pero independientemente de esa época oscura que hubo después y que hubo en Francia, sí que es cierto que ha habido estudiosos extraordinarios y que de ahí han partido algunos de los grandes pensadores del fenómeno OVNI. Por ejemplo, Beltrán Mejest, que ha hecho unos trabajos en los últimos tiempos fantásticos, un estudio racional, crítico y a la vez favorable al tema de la oleada belga, fantástico. Pierre Lagrange, que está vinculado, otro investigador francés muy vinculado a estudiosos españoles como Enrique Vicente, con los que mantiene muy buen trato. El propio Jacques Vallée, pero quizás su trabajo ya está más en el mundo anglosajón en los últimos tiempos. Porque era astrónomo allí. Exacto. Y en definitiva, estamos hablando de la capital por menos mundial de la investigación. Todas las corrientes, la gente cree que igual el fenómeno OVNI, se ve un OVNI aquí, allá hay uno que cuenta el caso y otro que lo recopila. No, hay auténticas escuelas de investigación, escuelas de estudio, hay escuelas filosóficas. En Francia se pudo sacar alguna cosa muy positiva. En los años 70-80 se generó y apareció con personajes detrás de una categoría intelectual bárbara, la hipótesis psicosociológica del fenómeno, en donde sí que hubo individuos muy negativistas sobre el fenómeno, como Jacques Escornot, pero luego existían otros mucho más favorables, como Beltrán Mejest, que antes hemos citado, que hicieron trabajos fantásticos. Y pese a ese racionalismo tan francés, lógicamente, aunque hay un 25% de casos inexplicables, rotundamente inexplicables, con toda la información disponible, rotundamente inexplicables, hay un amplísimo caso de porcentaje de casos en este nuevo listado de 1.600 episodios en donde de momento se supone que pueden ser inexplicables y que habría que profundizar en la investigación. Solamente el 9% de los casos, solamente el 9% de los casos se determina que tienen explicación científica. Y lo dice un ingeniero aeronáutico que es el responsable de este grupo. Solamente un 9%. Es decir, estamos hablando de la mayor cantidad de información OVNI que se haya podido generar de una sola atacada o de cuatro que se supone que pueden ser, ¿no? Pero yo creo que es la gran noticia OVNI de los últimos meses y no de los últimos años. Sí, señor. ¿No? Los franceses están muy bien organizados. Esa es la noticia que nos aporta Bruno. El gobierno francés desclasifica sus casos OVNI más celebrados, 1.600 en total, de los que 400 invitan a pensar. Yo me acuerdo Eva Urue, que nos organizó los grupos, ella estaba en París entonces como corresponsal de Onda Cero, y tuvimos mucho contacto con los franceses esos días, preparando el 5J, en nuestra alerta, y decía Eva, tan simpática siempre como es, dice, ¿de dónde ha salido tanta gente? Sí, sí. Año 97, no 97. Sé si nos damos cuenta. 10 años. 10 años que se celebran este año los 60 años de Roswell, de la historia del comienzo de la historia del fenómeno OVNI, desde que aquel testigo Kenneth Arnold dijo eso de eran como platillos volantes. No dijo eso, es una leyenda urbana que dijera eso. Es lo que dijo, es que se movían rebotando en el agua como lo hacen los platillos. Y hubo un periodista que dijo, nos ha dicho que eran como platillos volantes, ¿no? Sí. Entonces, pero fue el comienzo de la historia del fenómeno OVNI, de eso ya hace 60 años, nada 60 más años. Y nada menos. Y en ese año 97, la verdad es que hay que decirlo en su honor, que los franceses fueron los que colaboraron de manera más entusiasta. Sí, sí, sí. Tenemos que hacer, yo creo que la ufología tiene que hacer algo, porque entonces se vivió un momento muy interesante, había casos, era la última oleada, la de mediados de los años 90. Ahora parece que hay menos, aunque hay un resurgir de episodios, ya casi 1.000 desde el inicio del año registrados por el National UFO Center de los Estados Unidos en todo el mundo, pero parece que no acaba de existir motivación. A mí me ha sorprendido cómo esta noticia ha sido publicada por todos los diarios del mundo prácticamente, es verdad. En su versión digital. Y cuando uno acude a la lista de noticias más leídas en las versiones digitales, encontraba esta noticia entre las más leídas. Sin embargo, al día siguiente en el papel, pues se habían abducido por completo la noticia sobre los ovnis, ¿no? Hombre, es que hemos tenido también un fenómeno sociológico llamado el Zapataki, Bruno, que me contaba Fernando Rueda ayer, su director de Interview, sí, quien en los buscadores internacionales, el Zapataki ha llegado a estar en el cuarto lugar, como nombre más buscado. Sí, ¿y quiénes son los tres que están detrás? Porque delante de ella, porque no lo entiendo, ¿no? Sí, pues no, toda la vida, alguna tenista rusa, no sabemos cuál. pero no alcanza ni vamos. En todo caso, una noticia feliz que nos llega desde Francia. Ya tenemos ahí, para los que sepáis francés, ya estáis entretenidos todo lo que queda de mes. Sí, en Semana Santa no, Bruno, porque tienes que estar con la Rosa de los Vientos. Ah, sí, es verdad, por supuesto, ¿no? Tienes que estar ahí el sábado y el domingo al pie del cañón con los amigos que ya te esperan. Uh-huh. Supongo que te van a coser la pregunta. bueno, sí, estaré con ellos y ya sabéis, como siempre, encantado, ¿no? Claro que sí. El 7 y el 8, que tú tenías dudas sobre la Semana Santa. Sí, sí, sí. Yo, es que esto estaba con confusión de calendarios. Tu reino no, no serás tú del José Luis este, ¿no? ¿Dónde es? No. Mi reino no es de este mundo, pero es por el desorden y el caos, ¿no? El caos. Esto bueno. De vivir en pleno mes de mayo y no enterarse. Bueno, no te preocupes, que vamos a dar luz a tu vida y a la de todos, Carlos, porque la fusión en frío ya va cobrando cuerpo, ¿eh? Vamos, la verdad es que no es tan fácil, pero bueno, cada cierto tiempo se anuncia siempre una novedad. Pero es un sueño hermoso, ¿no? Conseguir, sí, hombre, sí. Una fuente limpia, renovable. No sé yo lo que sería eso de tener una central de fusión capaz de generar la energía del sol a la de tu casa, ¿eh? Tampoco creas que... No, supongo que lo harán muy bien. Sí. Bueno, ingenieros norteamericanos de la Universidad Norteamericana de Wisconsin-Madison han conseguido realizar lo que ellos consideran un paso fundamental para alcanzar la energía de fusión, que es a través de la energía liberada. Bueno, pues, todo el mundo sabe más o menos lo que es, así como vamos ya mal de tiempo, voy resumiendo, a lo que han logrado, porque es que si no, no... Sí. Vamos a ver, el problema principal es que ellos consideran que los reactores experimentales que hay ahora mismo en el mundo que trabajan en energía de fusión, que por cierto, el suyo, que es el... Bueno, tiene unas siglas que son HSX, bueno, tienen hasta una serie de barreras que les impedía tener éxito, que era básicamente la pérdida de energía que les impedía lograr las altas temperaturas que serían necesarias para lograr la fusión. Bueno, la verdad es que lo que han conseguido ellos, en función de dos modelos de reactores con los que trabajan, que son el Tomahawk y el Stellarator, es intentar confinar el plasma con el que trabajan a altas temperaturas mediante una especie de encarcelamiento magnético, es decir, colocar un sistema de electroimán, un sistema de energía electromagnética que lo mantenga aislado, para esa manera mantener la pérdida de energía, es decir, bajar la pérdida de energía y conseguir alcanzar la gigantesca temperatura que necesitaría una central de fusión. Recordar que decir que si se consiguiera la fusión, estaríamos intentando imitar a las estrellas. Es decir, tendríamos la energía del universo a nuestra disposición y sobre todo una energía limpia y barata, en el sentido que se podría alimentar prácticamente de cualquier cosa. La verdad es que yo soy de los que piensa que, sinceramente, ellos mismos lo decían en la revista que ha publicado la noticia, que aun con esto y aun perdiendo menos energía su dispositivo, el HSX, todavía supone un tiempo de desarrollo hasta lograr una energía barata e inagotable. Pero es que no tenemos más remedio que caminar hacia esto, hacia algo parecido, porque está claro que el tiempo con el que contamos es escaso. Entonces, cuanto antes avance, más. Claro, el problema es que no hay ningún reactor que pueda funcionar todavía a nivel operativo necesario, bueno, como necesitaríamos en la humanidad, en este sistema. Y entonces el problema, una pregunta que se hace siempre es, ¿en cuántos años? Entonces ahí es donde la cuestión se divide entre los especialistas. O sea, que dicen que se podría lograr tener un éxito completo en la energía de fusión en 10 años, hay quien es menos optimista y habla de 20-25, incluso más. Pero en cualquier caso, yo creo que es uno de los grandes objetivos de la humanidad, el lograrlo. Lograrlo algún día. Bueno, pues entramos en tiempo de consulta a Zona Cero. ¿Qué tal, mi querido Martín Espósito? ¿Cómo estás? Muy bien, reconstituido. ¿Estás reconstituido? ¿Estás triciclero? Sí, ahora. Estoy cerca del micro. Es que el muchacho apuesto. Falta un fin de semana y de verdad no sé dónde está el micro. Rubicundo, simpático, hermoso. Hermoso. Vamos con las consultas para nuestros queridos Jesús, Carlos y Bruno. Pues tenemos algunas aclaraciones, puntualizaciones, como por ejemplo la de Chus. Dice que el fin de semana pasado, Jesús respondió a una pregunta de los oyentes referida a la película pseudodocumental ¿Y tú qué sabes? Y nos cuenta Chus que la relación de Ranta con la película no es circunstancial. En realidad, la película está producida por la secta, entre comillas, formada en torno a esta mujer, a la que pertenecen todos los productores y alguno de los científicos entrevistados. Además, nos cuenta este oyente que la mayoría de las afirmaciones científicas que se presentan o bien están sacadas de contexto o bien son falsedades que no han sido nunca probadas, como el famoso estudio de la memoria del agua. Bueno, bien, es una explicación. Tengo que decir que los científicos que salen ahí, perdón, muchos están reconocidos a nivel internacional. Yo desconozco si tienen vinculación con este grupo de Ranta, pero ya digo que a mí me pareció que no estaba acorde al nivel científico que se estaba manejando en esta película, que en el fondo se está hablando de física cuántica, de física de las probabilidades, qué aportación tenía una mujer cuyos datos son revelados por una entidad supuestamente extraterrestre, ¿no? Ahora bien, que económicamente estén ellos o parte estén financiándolo, pues no lo sé, lo desconozco, pero me da igual. Es decir, para mí lo meritorio de esa película es que está acercando un poco al público en general pues determinados conceptos muy, muy sesudos, muy áridos en principio, pues de una forma de lo más amena posible, poniendo bastantes ejemplos y contando pues varios casos, hasta el punto de que no solo ha sido un éxito la película, sino también el libro que se ha publicado, que tiene el mismo título, ¿Y tú qué sabes?, y esta segunda parte que se está haciendo. Pues digo que a mí me extrañó la presencia de esta mujer, que es la canalizadora de esta entidad llamada Ranta. Ahora, sí, el oyente ha investigado más y cree que hay unas vinculaciones financieras con el documental, pues estupendo, pero tengo que decir que serían cosas distintas. Es decir, no creo que haya nada tendencioso ni peyorativo, que no se puede demostrar estas teorías. Evidentemente estamos hablando de física cuántica, es decir, es muy difícil llegar a demostrar esto porque nos movemos ya en un terreno como mucho, muy, en fin, sí, muy resbaladizo, porque es la mecánica cuántica. Y en todo caso tú dices tu opinión personal. Exactamente, yo digo la opinión personal de... Y te resultó interesante. Como espectador de la película. Yo lo que no sé es si hay algo más en la trastienda, sobre todo económica, de esa película. Nos escribe desde Barcelona María José para saber si alguno de vosotros visteis la película de ayer de las 4 de la tarde en Antena 3, que la conectó antes de acabar y salía una imagen como de unos santos y encima de ellos una estrella, y quisiera saber si le podéis decir qué representaba esa imagen y si sabéis algo de esta película que se llamaba Una llamada del pasado. Yo no la vimos, no. Lamentamos no. O sea, eran unos santos con una estrella encima. Claro, pues es que es imposible, si no hemos visto la película, comentar qué significaba o qué venía a significar. Así que lo lamentamos, María José. Ya, si nos llega alguna noticia, ya te lo comentaremos. Guillermo es de Granada, es biólogo y se refiere su correo electrónico a un comentario de las 4C del 29 de enero sobre el nacimiento de varios dragones de Komodo por parte de Génesis. Exacto. El podcast, ¿eh? ¿Cómo funciona? Dice que nos escucha a través de podcast, sí. A ver. Y incluso posiblemente lo que voy a comentar ya se ha dicho en antena. Pero bueno, nos cuenta que el 29 de enero sobre el nacimiento de varios dragones de Komodo por partenogénesis en un zoo inglés que fue comparado con la reproducción de los dinosaurios en la novela Parque Jurásico y que comentaba Jesús, Carlos, ¿no? Carlos. Sí, fui yo, sí. Dice que es incorrecto esa comparación porque efectivamente la dragona de Komodo tuvo sus crías por partenogénesis, que es un fenómeno bien conocido en muchas especies de invertebrados, peces, anfibios, consistente en que los óvulos femeninos, sin fecundar por un macho, se dividen para formar un embrión que se desarrolla hasta llegar adulto. Sin embargo, en la novela Parque Jurásico, Michael Crichton da una explicación diferente. En la isla, el ADN de la rana permite a algunos dinosaurios hembra, que viven rodeadas exclusivamente de otras hembras, convertirse en machos, los cuales finalmente se cruzan con las hembras de forma natural. Muy buena precisión. Pues ya está. Muy bien. Gracias, amigo biólogo. Por cierto, dice que ¿para cuándo un Enigma 2? Ah, pues los tendremos que poner de acuerdo, ¿no? Porque ya, ya va tocando. Pues venga. ¿Eh? Pues vamos. Lo antes posible. Violeta. Vamos con Violeta, que tiene una consulta para la tertulia. De hace algunos domingos su comentario en el que se hablaba de Indonesia, el país que más había crecido a expensas de sus vecinos, se decía en la tertulia. Célebes, Molucas, Timor Oriental, aquí únicamente temporalmente. Uno de los contertulios aseguró que de haber seguido ese ritmo habría también anexionado Borneo. Pues bien, dice Violeta, la parte meridional de la isla de Borneo, aproximadamente tres cuartos de la misma, sí que pertenece a Indonesia. Siempre desde el principio. Me refería a Sarawak. Exacto, y la parte septentrional, no. Sarawak. Pero es que Sarawak lo intentaron constantemente a lo largo de los años 60. Lo que pasa es que los británicos libraron una especie de guerra nunca declarada y bastante dura en las junglas de Sarawak durante casi 15 años. Si no, Sarawak sería sin duda algún indonesio. Y se le ha olvidado un sitio más, Irian Jaya, la Nueva Guinea holandesa. Uh-huh. No, ocuparon también. ¿Qué decía Violeta? Precisamente exactamente eso, nada más. Simplemente no, pues era que Sarawak. Que pertenecen a la Federación Malaya y aparte del Sultanato de Brunei, que también está presente en esa parte. Sarawak lo intentaron ocupar, Brunei no pudieron, obviamente, pero porque Brunei estaba protegido por los británicos, pero Sarawak es que lo intentaron descaradamente durante 15 años, una guerra en la jungla tremenda en los años 60. Sí. Estamos muy limitados en conocimientos geográficos. Guerra, por cierto, muy poco conocida. No lo quería decir, pero sí, apunta a Violeta que tendríamos que documentarnos mejor, porque tenemos muchos fallos, sobre todo en términos geográficos. Tenemos muchos fallos. Muchísimo, bueno, pues sí. Venga, pues los asumimos, pero vamos, hasta ahí llegamos, hasta saber que buena parte de esta isla pertenece. Y sobre todo es historia, ¿no? Claro. Bueno. Miguel quiere llamar la atención sobre un dato emitido en el programa del 15 de enero. En la tertulia. Pero qué quisquillosos están, ¿eh? Esta semana. Bueno. Martín, dile que es que no nos leemos las preguntas, que es que no lo tenemos que improvisar. Improvisamos, sí. Claro. Es que tenemos que improvisarlo. A ver, ¿a quién le cae esta pregunta? Dice Miguel que en el programa se mencionaba un estudio sobre la forma de distribuir a la gente en un avión colgados de una especie de saco. Esta idea la escuchó, la vio en un programa de televisión en el que iban con una cámara abordando por la calle a los transeúntes, haciendo preguntas algo absurdas, inventadas por ellos. Y en concreto, una era la idea que se trajo aquí en la tertulia. Y pregunta, ¿puede ser que se haya convertido esa encuesta en una leyenda urbana? Pues no lo sé. Me suena. Lo que sí hay es que algunas empresas de bajo coste, algunas aerolíneas de bajo coste, últimamente están vendiendo billetes sin numerar. Y entonces hay aglomeraciones auténticas en las puertas de embarque. Tonto el último. Para coger sitios, sí. Pero, a ver, creo yo que todo esto partió a raíz de un comentario, algo que estábamos hablando, de cómo las qué podían hacer las compañías para ahorrar precios en sus gastos aéreas. Claro. Y la noticia procedía de una información que comentó Carlos de la pintura que utilizaban de la pintura los de los fuselajes, sí, es verdad. La pintura que usaban los fuselajes, pintarlos, es decir, ya fabricarlos con el color que iban a tener, eso ahorraría cierto. Sí, el eliminar los cortes por los símbolos, las marcas o las letras que evitaban, que generaban un gasto por el... Y entonces, a partir de ahí, de eso, dijimos que las compañías les vendría muy bien porque están haciendo muchas cosas para ahorrar costes. Por ejemplo, están metiéndonos como sacos en los aviones. Es decir, nos están juntando unos asientos con otros, pero no estábamos haciendo... Era una alusión irónica. Es decir, no estábamos aludiendo a que eso se fuera a hacer así, que estaban juntando los asientos. Dijimos eso, ¿no? Que eso en el sentido de broma, nada además, más. Además, lo noto en muchos correos. Debo advertir a la audiencia que la ironía forma parte de nuestra tertulia, que por muchas veces hacemos comentarios irónicos, utilizamos el sarcasmo, y a veces eso se malinterpreta. Y es verdad lo que decían los viejos profesores de la comunicación, que la ironía no es compatible con la radio, porque la gente a veces, o buena parte de la gente, no sabe interpretarlo. Es porque la radio se oye movimiento, no haciendo otras cosas. Claro, porque no ven el gesto también, y muchas veces la ironía es verdad. Va acompañada de un gesto, ¿no? De un arco de cejas, y entonces es difícil, ¿no? Sí, sí. Bueno, mira, ahora que estamos, por cierto, aprovecho ya porque, ya que estamos precisando datos, en fin, y especificando pues contenidos de los que se emitieron en programas anteriores, sí que he visto además en estos últimos días, en ese foro de Rosavientos TK, pues un comentario a raíz de una de las preguntas que nos hicieron, un poco lo que decía también Carlos Canal, es decir, que nosotros no sabemos las preguntas que nos va a hacer Martín y por lo tanto vamos improvisando sobre la marcha en función de lo que sabemos o no sabemos de esa pregunta. Que es una regla de oro de la tertulia. Que es una regla de oro, por eso. Sí. Hay mucha gente que no se lo cree, pero bueno, los que vienen y lo ven in situ se dan cuenta que así es, ¿no? Y por eso hay veces que no respondemos a las preguntas sencillamente porque no lo sabemos, no por otra razón. Y una de las preguntas que hicieron, me parece que hace un par de semanas, preguntaban sobre el monasterio de Carmona y yo comenté, pues eso, que era un monasterio que se sigue investigando, que estaba todavía vivo, ¿no?, en cuanto a fenomenología paranormal, con sus psicofonías. Mencioné a algunos de los investigadores que desde mi punto de vista habían estado allí, pero es verdad, y eso es una corrección, más que una corrección, es una modificación, porque el dato no era incorrecto, pero no mencioné a la persona que realmente destapó todo este caso en su momento y que empezó a ser conocido, ¿no?, que es Ángel Rivero y el grupo Esfera, porque a partir de ese momento es cuando se sabe toda esa historia truculenta de unos monjes que aparecieron, dicen, ¿no?, la leyenda, colgados de unos ganchos, y que todo ese crimen que luego no se investigó pues generó que se aparecieran los fantasmas de una forma reiterada. Entonces, bueno, pues como Ángel Rivero decía que hay que dar al César lo que es del César, pues que quede constancia, y así lo manifiesto públicamente, de que él fue el que dio a conocer este caso de fantasmogénesis y de paranormalidad dentro de lo que es los monasterios españoles, pues en este caso el de Carmona, que está en Sevilla. Ya que has mencionado el foro, Jesús, pues aquí tenemos un correo de Islandia, precisamente del foro Rosavientos, porque os pregunta que cuándo estará lista la página web de Jesús, y de paso también le gustaría saber si Bruno tiene en mente abrir su propia página web. Si la tiene. No. Misterioso. Bueno. Lo que pasa es que está inactiva. Sí, y la mía la tengo la próxima semana, creo. ¿Verdad, Carlos? No, de hecho está, pero no vamos a decir dónde. De hecho está ya. Está, lo que pasa es que ya estamos dando los últimos retoques y creo que... ¿Tú la próxima semana? La próxima semana, no me aventuro a decir un día, pero yo creo que la próxima semana podrá estar ya a la vista de todo aquel que... Si Jesús se compromete a traer lo que le falta... Bueno, será entonces jesuscallejo.com? No, punto es. Ah, punto es. Jesuscallejo.es. Bueno, pues la próxima semana muy pendiente. Se ha hecho un patriota. Y Bruno tiene la verdad. Sí, evidentemente yo no puedo hacer ni brunocardeñosa.com, ni TK, ni HF, ni nada por el estilo, ¿no? Que ese es un problema que me ha echado atrás muchas veces, ¿no? Pues pon Bruno. Bueno, se va a solucionar pronto, dice. Están en ellos, sí, ya están. Pero entonces en ya no, entonces nadie se conectará. Hace dos semanas, recibí un correo que estaban probando la ñ. Pero ¿sabes qué es el problema que tiene? Que los teclados de la mayor parte del mundo no la tienen, esa opción. Claro. Con lo cual, al trabajar con opciones y combinaciones, la gente no entiende. Pero no tengo entre los planes inmediatos una web, la verdad, pero por una cuestión de tiempo y no hay posibilidades de momento, ¿no? Ya avisaremos en todo caso. Pues tenemos aquí el correo de F. López, que es un apasionado de Internet y de los fenómenos ocultos, y navegando por Internet ha encontrado un enlace que le llevó a una página en la que hay una entrevista con un tal Alex Christopher, que entre otras cosas cuenta que la corona de Inglaterra sigue siendo la dueña de los Estados Unidos y extrañas conexiones entre exnazis, masones, ritos satánicos. Para ello se apoya en una descripción bastante detallada del aeropuerto de Denver. ¡Joder! El aeropuerto de Denver, que además es novísimo. Y explica que los ingleses siguen siendo... Yo es que no sé, Carlos. Es que habría que saber quién es, qué tipo de locuelo es. Claro, que se dedica. Claro, todo esto parte de... vamos a ver, pero lo voy a enlazar rápido, creo. De toda la teoría absolutamente demencial de los Illuminati, ¿no? Los Illuminati existieron y ya no existen. No hay nada que se pese a los Illuminati. Ni es un grupo masón ni es un grupo no masón, es decir, es un no grupo porque no existen los Illuminati, lo digo bien alto y luego me dirán, claro, es que... Bueno, vamos, si tú te llamas así mañana, pues existen, pero no en el sentido que se pretende. No, para nada. Y Yo creo que todo eso parte de eso. ¿Por qué? Porque los Illuminati, teóricamente, es una sociedad secreta que trascendería a los auténticos Illuminati que existieron en el siglo XVIII, entonces, que trascendieron a eso, que permanecieron, que sería un grupúsculo, una especie de logia dentro de la masonería, que serían personajes de grado 33, pero absolutamente malvados, y que serían algo así como los elementos humanos que estarían al servicio de unos elementos malignos que estarían más allá de este plano físico. Y entre esos elementos importantes y que tendrían un gran mando dentro de los Illuminati estaría, cómo no, la reina de Inglaterra. Que no tiene pinta así a primera vista, ¿eh? Claro, y incluso el defensor de algunas de estas teorías, que es David Icke en el Reino Unido, ha dicho que si la reina Inglaterra era un lagarto, o sea, como los de V, que se arrancaba la piel. Lo que él tampoco me extrañaría, ¿no? Ambas cosas, ¿no? Bueno, ambas cosas son bastante, vas muy bien, todo sí. Parece correcto. No. Ni se te ocurra, Carlos, volver a decir eso. ¿Sabes cuál es caballero del imperio, ¿no? Claro, ¿sabes cuál es mi inspiración? Entonces... Sí, solo te puede nombrar ella, de momento. Corre peligro, además. Y todo esto a veces se asocia con los Skull and Bones, esa supuesta sociedad secreta a la que perteneció George Bush, que tampoco existe como tal, como sociedad secreta con poder. Es una cofradía, una hermandad, un grupo de Boy Scout casi, dentro de una universidad de ricos. Que dado la universidad que suele ser poderosos todos en el futuro. Claro, claro. Y dentro de los Skull and Bones, pues sus miembros desde siempre estaban siempre buscando a los más ricos o a los más poderosos de las familias más poderosas entre los más poderosos de Yale, y por esa razón aparecen ahí, y los Skull and Bones sería una de las logias de los Illuminati en esta teoría, y por eso aparecen ahí, por ejemplo, uno de los miembros de esto era Prescott Bush, el bisabuelo del actual presidente, que fue condenado en los Estados Unidos por su relación con los nazis, pero que a su vez estaba vinculado con los Rockefeller y que a su vez estaba vinculado con la Casa Real Británica. Todas estas asociaciones vienen de ahí, y claro, todos los Bush que han pasado por Yale, que son muchos, han formado parte de los Skull and Bones, pero han formado parte porque eran ricos y porque ese grupito reunía a los ricos de la Universidad de Yale. Bueno. Y lo único cierto de entre todo esto, lo único auténticamente cierto, es que George Bush y la reina de Inglaterra son familiares lejanos. Eso sí que es cierto y está, pero hiper lejanos, por supuesto. Y posiblemente ni ellos sean conscientes de esa relación, pero existe una vinculación, algunos libros lo cuentan, pero quienes lo cuentan precisamente no son autores para nada defensores de esta teoría, ¿no? Nada, me he quedado sin orden del Imperio Británico, vamos. Más cosa, Martín. Pues, bueno, ya, no, yo también. No, y tú tampoco. No hablo porque tú eres por aquí tanta. Bueno, pero no eres que... candidato, no te preocupes, Bruno. Siempre nos quedará la Legión de Honor. Gracias. Bueno, pues a Chema, que se califica como un gran apasionado de las órdenes militares, le gustaría que le dijeseis, a grandes rasgos, qué diferencias sustanciales había entre las órdenes de los templarios y los hospitalarios, sobre todo la cantidad de efectivos militares, dice Chema, de cada una en cuanto al número de caballeros y bagajes, así como los requisitos para entrar en cada una de ellas. Y ya de paso, pues que le recomendéis algún libro. Como la pregunta que he hecho es sustanciales, ninguna. Claro. Sustancialmente ninguna. Eran enemigos. Básicamente eran las mismas, exactamente igual que todas. Todas se constituyeron conforme a las reglas del Cister, tanto los templarios y hospitalarios como los teutones y como todas las españolas. La diferencia esencial que existe en cambio entre ellas es que el orden de caballeros hospitalarios de San Juan, de Jerusalén, Rodas y Malta sigue existiendo. Es Estado soberano, reconocido por un montón de países, aunque sin territorio, y sin embargo el temple no, aunque haya montones de órdenes templarios, no existe. Número de efectivos, bueno, habría que ver las épocas, los tiempo, más lugar. Optimistas elevan la cifra de templarios a 40.000 en el mejor momento. Nada, aparte que no llegaron a pasar más de 20.000. Nunca llegaron a pasar. Sí, nada, estarían en unos 20.000, 25.000. Sí. Y además depende de las zonas, porque eran multinacionales realmente. O sea, trabajaban en todo lo que era la cristiandad. Mm. Iban desde Portugal hasta Chipre, es decir, y desde Sicilia hasta Dinamarca. ¿Y hospitalarios, decir, Carlos? Exactamente, igual. No, eran más pequeños. En el siglo XII y XIII eran más pequeños. Luego creció, nunca fue muy grande. De hecho, la Orden de San Juan fue pequeñísima. Malta lo defiende 700 caballeros. Sí. Luego es cierto que entre sargentos, voluntarios, reclutas malteses, mercenarios extranjeros, había más gente, sí. Pero me refiero al gran sitio, el de 1565, eran muy poquitos, nunca fueron grandes en tamaño. Y aún así causaron severos estragos. Es que para la Edad Media, en cambio, eran muchos, porque estaban organizados y eran gente que se quedaba solo a eso, a matar, básicamente, por cierto, también. Chema también os solicitaba una recomendación sobre algún libro de la Orden de los Templarios, en el que se hable de la Orden de los Templarios. Es que apenas hay libros sobre los templarios. Habrá solo unos 8.000, ¿no? O sea, es facilísimo. Es que los hay, es muy fácil distinguirlos de los de esoterismo. Es muy sencillo, o sea, porque primero porque no aparecen, aunque sí que es cierto que suelen meter los de historia pura el temple en la zona de esoterismo, más bien lo mueven al revés, no los del esoterismo en la zona de historia. Es muy fácil encontrarlos viendo un poco el índice y tal, se ve perfectamente si el libro es un libro sobre la historia del temple en general o si va a entrar en conspiraciones y cosas de estilo. Solo en la Orden de San Juan, en cambio, hay muy poquito publicado. Sobre la Orden de los Hospitalarios también. Sobre hospitalarios hay muy poco, y eso que para España es una orden fundamental. Dice que si no, en su defecto, un monográfico o un pasaje de la historia. Sobre los hospitalarios, para España son mucho más importantes porque... Primero porque siguen existiendo y segundo porque de los grandes maestros de los que habla San Juan, sobre todo en los siglos, desde el siglo XIV hasta el XVI, XVII, hay maestros españoles, me da igual, de la lengua de Aragón, de la lengua de Castilla, fundamentales para la historia de la orden, son muy importantes. Tres cuestiones os plantea Ramón. La primera de ellas... Pero vamos, en cuanto a bibliografía, yo creo que una buena búsqueda por internet te va a dar, pues, lo que dice Carlos, cientos de títulos sobre templarios. Sí. En España, por ejemplo, el Codex Templi, vamos a recomendarle uno, ¿no? De Temple España. Pero, sí, lo que pasa es que el Codex Templi no es lo que yo creo que él busca, es porque... Él quiere una historia general. Él quiere una historia general de los templarios, pero como básicamente como... Y de hospitalarios. Y de hospitalarios. Pero entonces es más complicado, este título es más complicado. Por si tiene que ir casi a libros generales. Aún así sé que hay. Yo del temple, de lo que no es parte esotérica, voy a tener como 5 o 6, o sea, hay un montón. Ahí no es difícil encontrar. Pues tres cuestiones nos plantea Ramón. La primera de ellas es saber si existió el proyecto Spiritcom, proyecto que consistía en desarrollar un aparato electrónico para poder comunicarse con los espíritus en tiempo real. La segunda cuestión si es probable un ataque de Estados Unidos o de Israel sobre Irán. Y la tercera, ¿qué opináis sobre las declaraciones del expresidente Aznar en la que afirma que pronto en una parte de España se implantará la Sharia o ley islámica? Lo tercero es una gilipollas. Es una apreciación. Que lo diga, sí, claro, es la real. La tercera, de verdad que es una chorrada. El ataque preventivo a Irán... O está sacado de contexto, no puedo decir eso tan tonto. Claro, claro, el ataque preventivo a Irán es más no que posible, ser. Vamos. Yo no tengo la menor duda que de aquí a 3 años... Y lo primero, yo no sé lo que es Spiritcon. Lo primero sí, es Spiritcon es una forma de denominar a estos aparatos que se han empleado. Lo que soñó Edison. ¿Verdad? No. Pero el Spiritcon, o sea, claro que ha existido y existe, y yo creo que ya ha pasado a la historia. Es más, ya se realizó... como los grupos del estilo de los que llevaba François Brun y toda esta gente, de utilizar la transcomunicación pero instrumental como máquina formal. Claro, entonces la transcomunicación instrumental utiliza determinadas tecnologías, como puede ser, pero tecnologías ya existentes que se aplican a la captura de psicoimágenes, de psicofonías o de psicofonías en tiempo real a través de aparatos de radio. O sea, lo que se pretende es dialogar, claro, por eso se refería el oyente a tiempo real. Y están real. los trabajos de Marcelo Bacci, creo que es, en Italia, que son soberbios. O sea, cantidad de información apasionante que hay en ese campo es tremenda. Otra cuestión es la lectura que podamos hacer o no, pero la cantidad de información y todo lo inexplicable, bueno... Es tremendo. Habla del grupo de Luxemburgo. El discutidísimo, exactamente, sí, porque sí. Fueron pioneros en muchas cosas, pero por otra parte, luego también se les pidió unos pequeños renuncios que, bueno, pues ha empapado un poco, ¿no?, también esa credibilidad, pero bueno, yo creo que también los méritos, precisamente en este tipo de comunicación en tiempo real, ¿no?, donde se ha avanzado muchísimo ya no con la psicofonía, que la psicofonía sería como un poco la prehistoria dentro de la transcomunicación, se ha llegado a métodos tan sofisticados que todo generó, y de ahí viene un poco toda la polémica del grupo Luxemburgo, pues en aquel mundo que supuestamente contactaba, donde aparecían personajes de la talla incluso de Julio Verne, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde ya la gente no acababa de entender que hubiera un mundo muy parecido a estos, con una especie de río tipo Estigia, ¿no?, el río de la muerte, donde estaban situados en la orilla izquierda o la orilla derecha según qué tipo de evolución hubieran tenido en la Tierra, ¿no? Bueno, pues, pero el grupo de Luxemburgo es verdad que fueron pioneros en este tipo de aparatos de instrumentalización para comunicarse con los muertos, con el más allá. Y yo solamente sobre la última cuestión sí quiero decir algo, que es la Sharia está en claro retroceso en el mundo musulmán, rotundamente en claro retroceso en el mundo musulmán, en el mundo árabe. ¿Cómo va a imponerse en países en donde no existe una mayoría de mundo musulmán? Puedo comentar, quiero añadir una cosa sobre esto, porque además creo que empieza a ser pasa importante. Que popularmente se dice mucho, la Sharia, la Sharia en qué lugar de España, uno próximo a Marruecos, fíjate, en Marruecos no me da, hay. Me no, da cuenta, o sea, que últimamente no es... se hacen muchas ponencias en el programa de este estilo, que son de política ficción. Pero es que la política ficción está siempre... Es imposible acertar precisamente, por eso nunca acierta nadie, porque hay montones de factores a considerar. Me estaba acordando que cuando el otro día un oyente, o una oyente, no me acuerdo... La caída del muro acabó con todas. Claro, no, pero por ejemplo, esa fue demoledora, se acabó con los criminólogos, claro, por pronto. Sí. Entonces, me acuerdo que preguntaba sobre el futuro de un posible enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Y me acuerdo que estaba pensando en que estábamos hablando, no sé si fue Juan o yo mismo, y hablábamos de que Rusia... De momento no parece un gran amigo de China. Por lo menos no parece un amigo al extremo de implicarse en una aventura más allá de lo que sería las meras buenas relaciones de vecinos. Y sin embargo, no me he dado cuenta que hay miles de factores a considerar. Por ejemplo, que Rusia en 2040 será un país, la Federación Rusa, con mayoría musulmana. Cosa que a casi todo el mundo se le olvida. O, para contrarrestar lo que acabo de decir, que esos musulmanes no son musulmanes como los dirán. Claro. Entonces, pero, es que hay muchos factores a tener en cuenta. Los musulmanes de hoy dirán no son como los de hace 15 años, por mucho que se nos esté diciendo lo contrario, pero en hay absoluto. Hay muchísimos factores a considerar siempre. Y vamos país por país y descubrimos que la Sharia existe en determinadas comunidades tribales, en donde también existe una Sharia cristiana y católica en algunos sitios del mundo católico. No, pero eso no es cierto. Nunca es así. Bueno, jamás llega al extremo del Islam. Nunca. Vamos a ver, el ojo por ojo, el diente por diente se lleva a cabo en muchos países de tradición cristiana. Pero ese no es el problema de la Sharia. Claro, el problema principal de la Sharia. Eso existe en todo el mundo, no solamente en el mundo musulmán. Claro, pero eso es a lo que voy. Y que en el mundo musulmán lo que es la aplicación estricta de la Sharia se dio durante 4 años en Afganistán, la aplicación estricta de la Sharia a nivel estatal, en Sudán, en algunos grupúsculos, tribales, en algunos países de África, pero no a nivel general en ninguno de esos países, y en 4 o 5 años en Afganistán, los años de los talibanes, ¿no? Ya no están los talibanes, pese a que los que están ahora siguen aplicando esas mismas normas. Es decir, Afganistán y algunos otros lugares son los que se salen de la norma. Ni Irak, ni Irán, ni Líbano, ni Siria, ni Egipto, ni Libia, todos estos países ya han olvidado eso. Entonces, ¿por qué vamos a meter miedo a nuestras poblaciones pensando en que eso se va a imponer aquí, ¿no? Más cosas, Martín. Octavio expone lo siguiente. Teniendo en cuenta que el ser humano, para llegar a ser lo que ahora es, ha tenido que evolucionar físicamente durante millones de años, pasando por innumerables etapas intermedias, se pregunta que cómo es posible que en la actualidad, o en un pasado reciente, no hayan pervivido especies intermedias entre el mono y el hombre. ¿Por qué algún grupo no se quedó estancado en alguna fase de la evolución? Se pregunta Octavio. Pues eso se preguntan muchos. Pues ¿por qué se apreció el Neandertal? No lo sabemos. Claro. Eso le gustaría saber a los científicos. Sí, son las cuestiones. ¿Por qué desapareció el Homo erectus? Pues no lo saben. Pero eran irresolubles. Sí, no se saben, claro. Salvo que encontremos restos de alguno. Claro. Prefiero, como seres vivientes. Bueno, algunos animales criptozoológicos, sobre todo homínidos, dicen que serían algunos de estos restos que todavía siguen viviendo y que no desaparecieron. El hombre de flores, ¿no? Extraordinariamente temprano en el tiempo, ¿no? Claro, y se habla entonces, cuando se habla de ese Serán Pendek y de algunos otros homínidos extraños, pues ahora es posible para la ciencia algún Homo erectus por ahí escapado a su evolución y a su exterminio natural. Salvo el hombre de flores, si se confirma que es una especie, para la ciencia oficial llevamos 20.000 años solos. Sí. Claro. Hablabas ayer de la inteligencia de Bush, Bruno. De Bush, 120. En fin. Dice Olga, que nos escribe desde León, que ha escuchado que... Yo te voy a dar a ti un cogotazo, Martín. Hablando de leyendas urbanas. Sí. Además, para aclarar, ser inteligente y muy inteligente, como puede ser el caso, no significa ser bondadoso y... Claro. Lo contrario. Muy importante eso. Claro. Hablando de leyendas urbanas, dice Olga de León, que acerca de Windows Vista, ella trabaja en una tienda de ordenadores y le ha preguntado a su compañero y le ha confirmado que sí tiene defectos, aunque no le dio más importancia, pues le dijo que todos salen al mercado y luego se le hacen arreglos. Siempre que había salido un sistema operativo nuevo, se iba perfeccionando sobre la marcha. ¿Sí? Sí, pero ninguno se perfecciona tanto como los de Microsoft, lo digo por experiencia, ¿eh? Joder. O sea, que ninguno es tan malo como los de Microsoft. Yo trabajo como tú, trabajo principalmente con Mac, ¿no? Pero necesito siempre tener un PC y es que esto es una pesadilla. Se actualizan. Yo cada vez menos. O sea, no, cada vez yo ya no sé lo que es un PC. No tengo más remedio, por ejemplo, para probar la página web de Jesús. Me falta probarlo. Menos mal que quedamos Jesús y yo, porque yo no sé. Esto sería una tertulia rebelde. Pero ¿sabéis por qué? Hay dos Macs y dos PCs. ¿Por qué no utilizáis Mac? ¿Por qué? Porque no lo habéis empezado a utilizar. Exacto. Ah, porque lo hemos probado poco, ¿no? Exacto. No conozco a nadie. No conozco a nadie que lo haya utilizado un día entero y que vuelva a PC. Yo tampoco. Sí, jamás. Vamos a abrazarnos, Jesús. Estamos desconsolados. Mirlo Rojo nos ha escrito. ¿Otra vez? Sí. Dice que nos escribe para saber, quiere saber vuestra opinión sobre un libro que está leyendo muy relacionado con la temática del programa, y el libro es Colapso, de Jared Diamond, y que pasa a proponernos un monográfico sobre dicho libro, al igual que hicisteis con el magnífico libro de Gavin Menzies, 1421. Es que pues, yo no sé. No, es un libro excelente. Es muy bueno. Sí, yo también. A ver qué podemos contar de Colapso. Claro, habla de del desarrollo y del declive de las civilizaciones. Todos los libros de Daniel Yaman son lo mismo. Sí, sí. El primero todavía incluso mejor, pero vamos. Sí, a mí me gustó más el primero también. Me gustó más Gérmenes y Acero, ¿era, no? Sí. O sea, que primero fue Gérmenes y luego Colapso. Sí. No, pero habla un poco de lo mismo. Analiza unas cuantas civilizaciones, entre ellas, por ejemplo, la de Pascua, y entonces va desarrollando un poco las pautas que llevaron a esa población para que una civilización, en este caso la de Pascua es pequeñita, ¿no? Pero bueno, incluso habla también de la Azteca, de la Maya, cómo se puede llegar a ese colapso y no solo se puede explicar por determinadas teorías que nos han dicho. Es decir, que hay muchas más cosas, por ejemplo, cuando es la colonización española en la conquista de América, donde interviene pues eso, esos gérmenes, esas enfermedades, donde interviene también en esa superioridad numérica, vamos, la no superioridad numérica que queda suplida precisamente por esas armas que no tenían y que se pregunta, por ejemplo, Dayamón se pregunta y dice, ¿cómo puede ser que los incas o los aztecas no desarrollaran armas parecidas a las europeas cuando teóricamente tenían un nivel de desarrollo equiparable también a los europeos? Es decir, entonces intenta explicar las claves de por qué unos pueblos desarrollan unas determinadas habilidades y otros sí que, sin embargo, se quedan estancados. Bueno, es decir, que Jared Diamond es muy discutido entre los entornos científicos norteamericanos, tiene sus seguidores y sus detractores profundos, pero es de los que le da vidilla a la discusión. Sí, además es como una fuente permanente. Y además, sobre todo, es muy entretenido escribiendo. Pues casi podemos terminar con el correo de Kepa. Dice que son dos habituales seguidores del programa los que nos escuchan y que en su oficina tienen un pequeño problema. Cada 10 minutos es como si fuesen dos baterías. Se cargan estáticamente y al tocarse entre ellos o cualquier objeto metálico se dan unas buenas descargas eléctricas. Y preguntan a qué es debido. Y, postdata, abstenerse de comentarios cachondos. No, electricidad estática. Claro. Y en las oficinas cada vez más habitual. Y es algo que hay que exigir a los jefes de estos hombres. Además es un peligro para la salud. Hay que aislar cables, unirlos, no desperdigarlos. Porque gran parte de cuando se habla de los edificios enfermos es muchas veces por eso y es algo que está causando ya muchos problemas y va a causar muchos en el futuro, ¿no? Y que si se pasan a Mac utilizarán menos cables además. Pero bueno, ninguno. Ahora mismo castigado a la pira, vas a la pira. Ni un cable en mi casa. Ni un cable, tú tampoco tienes cable. No tengo cables. ¿Te das cuenta, Jesús, que los de Mac no tienen cables? Como decía el oyente, no haremos comentarios irónicos. Bueno, pues muchas gracias, Jesús Callejo. De nada. Gracias, Carlos Canales. Hasta luego. Un abrazo, Bruno Cardeñosa.